Dios que se vienen llevando a cabo, muy a propósito del proceso que se está viviendo en el Centro de Cimentación de Cultura, que tú, como que también es como una temática común en los otros espacios culturales y artísticos en Cali. Para esta ocasión pues tenemos dos invitados, nos agrada muchísimo como ponerlos en diálogo esta noche. Tenemos a Óscar Ardila. Óscar va a hacer una presentación sobre una investigación que ha desarrollado con una beca del Ministerio de Cultura y en la que pues ha venido recopilando información y archivos sobre el Festival de Performance para develar de alguna manera cuál ha sido esa relación o impacto en el espacio público. Óscar es artista y digamos que se ha centrado gran parte de su trabajo en pensarse la relación entre arte y espacio público. No vive en Colombia, sino en Berlín, pero bueno, trabaja entre los dos países. Pilar García es una mexicana. Hemos estado hablando pues desde hace bastante tiempo con la intención de que venga, porque nos va a presentar una experiencia bastante interesante respecto a esta relación arte y archivo. De hecho, los encuentros se llaman Diáspora entre Artes y Archivos, como prácticas de artes o de exhibitivas o de manejo, digamos, como de los documentos como piezas de arte que se desplazan, digamos, al campo de los archivos y la archivística que de alguna manera también se desplaza al campo de las artes. El espacio que maneja, digamos, en el que ha desarrollado como una experiencia bastante bonita Pilar es Arqueia, y hoy pues veremos un poco de eso. Pilar es artista y historiadora del arte, en licenciatura y en maestría de la Universidad Iberoamericana de México. Y bueno, digamos que hoy vamos a poner en diálogo esas dos experiencias. La idea es que cada uno va a hacer como una presentación de su experiencia y al finalizar las dos intervenciones, pues no sé, habrá un pequeño espacio de preguntas y respuestas, pues no sé, las dudas que tengan y demás. Pues muchísimas gracias, Óscar y Pilar, por estar aquí, y le doy la palabra a Óscar. Bueno, buenas noches. Normalmente son las damas primero, pero digamos que ya me pusieron aquí a abrir esta ocasión. ¿Pero te puedes quedar si quieres? No, no veo tú. Ah, bueno. Pues ya me dejaron solo. Bueno, como decía Ángela, pues estoy aquí, pues bueno, tenía una corta estadía en Cali, trabajando en relación, pues en el marco de una beca del Ministerio de Cultura. Espérate que esto tengo que poner a correr el tiempo. En artes visuales, que tiene que ver con la incidencia del Festival de Performance de Cali en los discursos o en las prácticas de arte en el espacio público, pues en la misma ciudad. Bueno, aquí tenemos una imagen, si no estoy mal, es del 7º-8º festival. Supongo que Juan Medina y Wilson rindiendo cuentas a la policía en relación a los 1000 permisos que hay que pedir desde hace unos pocos años para poder como acceder a intervenir en el espacio público. Y lo pongo en relación como a este título, que es abierto, cerrado y no programado, que son tres conceptos que vienen de un festival de performance en el que se establecen distintas categorías para los distintos trabajos que se presentan y que describen como un movimiento o como una fluctuación de trabajos y de artistas que a veces van a lugares abiertos, a veces van a lugares cerrados o a veces llegan por sorpresa y se introducen en el festival de forma no programada. Entonces, básicamente la investigación, es una investigación muy reciente. Yo sí preferiría aclarar que es más como un avance, quiero presentar un avance en la presentación. Llevo apenas 1.5 meses acá en Cali, compilando fuentes, tratando de armar como la herramienta de investigación, y simplemente quisiera anunciar tres preguntas sobre las cuales giraría el ensayo que entregaré al final como un informe. Quisiera decir también, básicamente esta investigación es un intento como por abrir un campo de discurso, o un discurso sobre arte en el espacio público, que escapa como a muchos lugares comunes o a un, digamos, a unos discursos fragmentados. Mi experiencia básicamente es cuando pongo arte en espacio público, en el catálogo de la biblioteca, sea en Berlín, sea acá en Bogotá, básicamente salen como textos que tienen que ver mucho con una historia urbana, textos que tienen que ver mucho con como una cosa que se llama arte público, que es bastante abstracta, tiene que ver mucho con regulación del espacio público, tiene que ver mucho con mobiliario urbano. Vemos que mi experiencia, por lo menos en Berlín, que es un poco lo que estoy tratando de traer acá, es plantear como una visión de cómo el arte, digamos, incide en un escenario, en este caso en una ciudad, en Cali, y puede, digamos, leerse como una especie de paisaje de contenido sobre esa ciudad en conjunto. Y en ese sentido, digamos, llegué al festival de performance, y es porque yo, digamos, la imagen que tenía del festival era como pues un festival de arte que se desarrollaba en espacios cerrados y que desarrollaba como espacios de, digamos, intervenciones que tenían mucho que ver con esa reflexión por todo lo que se habla como del cuerpo, de lo efímero y demás. Pero cuando miré el archivo en línea, me encontré con una imagen del equipo de Elena en la calle, en una manifestación durante el 1 de mayo, y creo que ahí hizo como clic la cosa. Y básicamente fue como entender cómo, o confrontar este festival en la forma, digamos, como que no ha caído en esos discursos, sino que simplemente los ha armado, y todo, digamos, basado como en una estructura que es abierta, cerrada y no programada. Es decir, el festival tiene una estructura fija, no tiene como una curaduría específica, y más bien, digamos, como que ha ido tomando forma en la medida, digamos, del tiempo y de las propuestas que han llegado. Entonces, este es mi punto de partida, y es el archivo que está montado en línea, supongo que todos lo conocen. Es un archivo que se documenta o se compone del material documental de las distintas acciones que se llevaron a cabo a lo largo del festival y que toma una forma, digamos, en línea, cuando más o menos alrededor del 2010, con una beca del Prince Claus, creo que se llama, digamos, uno de los componentes de la beca o de la financiación que dan para el festival es construir esta plataforma. Entonces, ¿esta plataforma qué ofrece? Entonces, esa es la plataforma de todo el, digamos, como el colectivo Elena Producciones, pero la investigación se ha concentrado como en este clip de acá, que cuando le hace clic salen las 7 versiones del festival, donde uno puede consultar, cuando le hace clic al festival, entonces salen como las distintas categorías, que son las categorías que, digamos, se generan como de una forma espontánea, o en la medida que se va tratando como de dar forma a todas estas propuestas que van llegando en el marco del festival. Y si yo le hago clic a una de estas categorías, digamos esta que, bueno, que no se puede leer, es la de intervenciones públicas en espacios cerrados, pues nombra a todos estos participantes y simplemente da una información. Entonces, digamos que el archivo lo que brinda básicamente es como de forma muy lineal. Como el acceso casi cronológico al festival, a las categorías, a los participantes Y aquí da como una ubicación y da una, digamos también pues, una reseña del tipo de trabajo que se hizo. Sí quiero aclarar que básicamente todo está compuesto por el material que se entregó durante las convocatorias y está complementado con algunos textos que se añadieron después, digamos como a modo de introducción, pero básicamente está compuesto por la documentación y por los textos que entregaron los artistas durante las convocatorias. De esa estructura, pensar en un espacio público salen estas categorías que son como las que quisiera concentrarme y que muestran justamente como esa fluctuación de trabajos de artistas, de conceptos que no es fija y que va cambiando con el desarrollo del festival. Entonces, importante notar como que en los primeros cuatro festivales no se nombra la categoría de intervenciones del espacio público y básicamente aparece del quinto festival hacia el octavo. Y digamos que yo prefiero siempre como mirar como ese primer paquete del primero al cuarto, como pensando en que se establecían como las jornadas de performance. El quinto, que es cuando se habla como ya de la noción de espacio público. El sexto, que digamos pensando como en una entrevista que le hacía última a Claudia, a Olivia, a Ana María Millán, ellos se referían como una maqueta de ciudad. Y el séptimo octavo, en el que el espacio público toma como un perfil de plataforma política, que es un poco lo que voy a hablar. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué fue básicamente lo que hice yo? Que es, digamos, como lo que hasta el momento está más logrado. Y es pasar esa información a unas tablas de Excel, tal cual está en el archivo, por fecha, festival, categoría, artista, título, se le añaden las coordenadas, una descripción que, bueno, todavía hay que trabajar más, y el link hacia la página, y esto se encargó en una plataforma abierta de mapas, pues Google Maps, y la idea era como tener acceso al archivo, digamos, desde un mapa. Digamos que una cartografía me permite darle como esa visión de paisaje, esa visión de conjunto a los festivales y un poco abordar preguntas que tienen que ver más como con la forma como el concepto de performance se enlazó con el espacio público, cómo las jornadas pedagógicas pueden proyectarse como una plataforma política y cómo se configuró esa ciudad, cómo el festival, digamos, le dio una estructura como a una ciudad en la que se insertaba. Entonces, todas esas categorías que estaban en el archivo online se pasaron a estas plantillas de Excel y se cargaron básicamente aquí en Google Maps. Entonces, básicamente están, la idea es como generar capas de lectura y poderlas combinar, y de ahí, digamos, surgen las preguntas o surgirían las preguntas para quien lo consulte, digamos, para desarrollar cómo puede hacer un ensayo, puede hacer como un contenidos como en relación al festival. Entonces, frente aquí como que les puedo mostrar cómo están por las, simplemente están marcados los lugares y el tipo de eventos que se llevaron a cabo. En algunos casos están los lugares, eso se puede cambiar, es como a voluntad, eso se puede simplemente editar, y así rápidamente se puede ver cómo el festival realmente se expande, digamos como que se va saliendo del centro de la ciudad y se va proyectando hacia otros lugares del centro, digamos que ya va saliendo más. Lástima que la información se lleva a la mitad de la pantalla, pero pues bueno, eso es por la resolución del proyector. Y bueno, digamos que están las capas, se pueden cruzar a capas, si uno quiere ver qué pasa en el séptimo y en el octavo, pues simplemente las activa, las desactiva. Y en esta columna están los están clasificados por artista. Entonces, si yo quisiera ver, por ejemplo, el grupo Nómada en el segundo festival, donde hizo una intervención, simplemente pues le hago el clic y me llevan la ubicación y me dan toda la información que está en el archivo. Entonces el grupo Noma hizo esta intervención en el 98, en este festival, bajo esta categoría, no tiene título, en la ocasión, bueno, está esto, una pequeña descripción, y si quiero profundizar más, simplemente me voy con el link a la página del archivo de Elena. Ahí va a salir, ya saldrá. Por otra parte, digamos que el archivo se abre como otra forma de consulta, y ese, por ejemplo, se puede mirar por artista, que esto, por ejemplo, no lo da el archivo normalmente, aunque bueno, aquí es simplemente por la conexión a internet, no funciona muy bien, pero puedo mirar, no sé por qué no me sale así. Por ejemplo, en qué versiones del festival un artista específico participó, o en algunos casos mirar por locaciones. Bueno, digamos como que el archivo en línea se puede consultar directamente sobre el mapa, se puede consultar bajo estas capas de las versiones del festival, pero también se puede consultar por categorías. Podemos acercar un poquito. Sí, como que cada... Pues ahí están las convenciones, que tienen que ver con intervenciones públicas, intervenciones no programadas, las charlas y conferencias. O sea, es como otro tipo de acceso al archivo del festival. Entonces, igualmente, si quiero saber en este lugar, en el Hotel Imperial, qué ocurrió, pues simplemente le hago clic y me da la información del artista, las fechas, y está exactamente igual. Por último, se armó este mapa según como tipos de lugares. Este fue como uno de los trabajos más arduos, y fue tratar de conectar los artículos de prensa que se compilaron para la investigación y pues todo, digamos, el material que se reunió sobre Elena, y tratar de conectarlo como con una descripción de la ciudad. Entonces, de esa revisión quedaron estas categorías, o sea, los lugares que, en los que ocurre arte público, por decirlo así, en los lugares descentralizados, que básicamente es la referencia a plazas y parques. Está la fiesta como un lugar también, un punto de encuentro. Están las instituciones que tienen que ver como con el campo del arte, digamos, o sea, museos, centros culturales. Están las referencias a lugares históricos, los lugares operativos, estos pedagógicos que están por aquí marcados, que son los que tienen más, como que abarcan más la ciudad, y los sitios no oficiales. Entonces, igualmente se pueden activar las capas y pues uno puede como empezar a plantear preguntas. Entonces, digamos que con esto, digamos, cerraré la primera mitad de la presentación, y es, se ha montado una alternativa para consultar el archivo en línea a partir de este mapa, en el que uno simplemente puede combinar capas y generar preguntas, que es lo, digamos, en la fase que estoy en este momento. Entonces, continuamos acá. Listo. Entonces, estas son las dos portadas de dos programas. La izquierda es el programa del primer Festival Municipal de Performance, y la de la derecha es la portada de una curaduría que hizo Elena sobre su archivo, que se presentó en el 2015 en Ecuador, y pues básicamente son las mismas. Lo único es, tal vez en el de allá uno alcanza a ver la esquina, que es un documento escaneado que se imprime sobre otro papel, pero los pongo porque quiero hacer referencia como a lo que me permite justamente el mapa, y porque recurro a los mapas. Y es, digamos que en principio, o sea, el Festival de Performance, en primera instancia, como tiene como del 1 al 7, del 98 al 2012, es muy fácil tratar como de intuitivamente de establecer cronologías y de preguntarse, como me pregunté yo, ¿por qué el festival de performance se convierte en algún momento en un evento de arte en espacio público? Cuando veo esto, y por eso te lo pongo acá, es justamente como quiero decir que, que el festival no tiene como un desarrollo diacrónico, o sea, no es esta cosa como que el performance se transformó en una noción de espacio público, sino que hay una cantidad de capas que están existiendo tanto en el primero como en el último. Es decir, las preguntas que se hacían por el performance en este primero, como es en esos enunciados que se hacían por el cuerpo, por lo efímero, por estar como en contra de la institución, no es que hayan cambiado, sino que permanecen, y lo que se han puesto son como otras capas de lectura. Entonces, cuando hago una cartografía, justamente me interesa un poco como poder cruzar esas, como esos contenidos. Es decir, no caer en el discurso de decir que una noción de performance se convirtió como en un concepto para hablar de espacio público, sino que se le añaden como otros contenidos y coexisten todo el tiempo. Entonces, este es como uno de los primeros mapas que me interesan, y son simplemente las locaciones donde las jornadas de performance se llevaron a cabo. Digamos, como que realmente uno no puede decir como que abarca toda la ciudad, no creo tampoco que se trate de eso, pero sí, digamos, parte de esta que esto viene como del segundo festival, las otras locaciones, digamos que corresponden como a esa identificación de los sitios no oficiales. Es decir, en realidad, si uno mira en conjunto, como todo ese debate que se generó cuando el festival de performance llegó acá, no hizo la tertulia, pienso mucho en ese anónimo que circuló, que cuestionaba justamente como que el festival se había vendido como a la institución. Si uno lo mira como desde esta perspectiva, digamos, de coexistencia en el espacio y poco en el tiempo, se da cuenta que en realidad por donde circularon los performances fueron por sitios no oficiales, que aquí no es que se haya, digamos, como rendido un sitio como a la institución, sino justamente generó otro tipo de preguntas. Y digamos que este es como el siguiente mapa. O sea, de todos modos, cuando se revisa el material del festival, siempre aparece el discurso como que performance no se resiste a la institución, se resiste como al museo. Y cuando uno mira estos puntos, que son todas las todas las intervenciones no oficiales, digamos, que sería como una forma de interpretar que no está en la institución donde se llevaron a cabo, en realidad coincide con el Museo de la Tertulia y con estas dos locaciones que son como las del sexto, séptimo y octavo festival. Entonces, como que cuando esto se juxtapone, digamos, surge la pregunta como cómo dialogó eso no oficial con eso oficial en el museo. Y básicamente, insisto, el festival en perspectiva sí ocurrió en sitios no oficiales. Lo mismo acá, pensando en la introducción de una tesis que estuve revisando sobre el festival, que hablaba como de que el performance era un arte de la calle. Yo intuyo que era un poco como una referencia como al teatro callejero, no sé, pero si uno mira donde se llevaron a cabo todas las intervenciones, llamémoslas, en la calle o en el espacio público, en realidad el único sitio, digamos, donde coinciden las jornadas de performance con la calle o con esa noción de espacio público es en el Museo de la Tertulia. O sea, lo que estoy tratando de mostrar es donde coincide lo moradito, que son las jornadas de performance, con estos lugares donde se llevaron a cabo las intervenciones de espacio público. Digamos que esta es como una excepción, que es el segundo festival, que es como la única obra que se sale al Parque San Antonio, que es una intervención del grupo nomás, pero digamos que la tertulia coincide, es no oficial, como con eso del espacio público. Pero ¿qué es eso del espacio público en la tertulia? Yo traté de ubicar de los tres festivales que se llevaron a cabo acá en la tertulia, o sea, el tercero al quinto, las acciones como que desbordaron el espacio físico del museo. O sea, lo que tuvo lugar como afuera de las paredes del museo o afuera de la arquitectura. Creo que lo interesante es como que en el marco del cuarto festival, si no estoy mal, se llevan a cabo más intervenciones afuera que adentro del museo. Y si lo cruzo con las intervenciones de arte en espacio público, según las categorías que se establecieron en la página del festival, del archivo de Elena, solo coinciden dos, ¿no? Que son estas, que son performances de María José Arjona, que, digamos, tienen como réplicas en distintos lugares de la ciudad, y este de Santiago Sierra de la Bandera, que está, digamos, como está bajo la categoría como de una intervención pública, y digamos que me arriesgo a pensar que es porque no, digamos, no hay un cuerpo de por medio. Pero a lo que voy es, creo que eso me ilustra mejor, es digamos que a través del perdón otra tengo un tiempo. Como que las jornadas de performance, digamos, no son como una categoría fija, sino que establecieron un diálogo o un tránsito como entre el adentro y el afuera. Bueno, me gusta mucho este afiche aquí del cuarto festival, en el que me gusta mucho lo que dice ¿qué se hizo? Positiva 14, 13. Bueno, se me va la cita. Pues que digamos como que el me gusta mucho mirar los afiches, porque digamos, el segundo se retrata como un evento que ocurre en interiores, pero en el cuarto hay una decisión, digamos, de Elena Producciones por situar a alguien afuera del festival mirando a una alcantarilla. Entonces es como, digamos, me permites como aclarar un poco como ese tránsito que se establece como entre adentro y afuera. Pues que tenía la cita, pues aquí está. Dice algo así: Elena se reúne entonces pasado un año del siglo XXI para planear el nuevo festival. Se decidió que se haría en el Museo de Arte Moderno La Tertulia. Tratamos de argumentar esta decisión de varias formas, a pesar de que el año anterior nos habían hecho poner una cantidad de logos en el afiche, como el Ministerio de Cultura, la Secretaría y demás colegas, solo por utilizar el museo. Lo cierto era que para el festival pasado había resultado muy bien el espacio del desnivel que tiene la sala del sótano del museo, pues creaba un buen escenario para algunos performances que así lo requirieron. Además, sus jardines y corredores habían sido aprovechados por los artistas. De allí la siguiente decisión: la imagen elegida para el afiche del cuarto festival sería la foto de Marcela Gómez hablándole a una alcantarilla en el jardín del museo. Un afiche sin muchos logos, un cuadrito rojo que anunciaba la presencia de un cineasta en el evento y la chica de espaldas que nos recordaba la imagen de un afiche de película de suspenso, pero no con trenzas, sino con pelo corto. Aquí sigo como tratando de cruzar los mapas. Esto corresponde, digamos, como a lo que sería del segundo al quinto festival, y es tratando como de poner en el espacio como esa incidencia de las jornadas de performance, y en realidad solo hay dos, y es una intervención programada de Boris Pérez, que digamos se sabe, o es el archivo que viene del centro de la ciudad al museo, y una de Alejandra Gutiérrez, que documenta como una, allá arriba en el fiscal de 3, el desalojo de los vendedores ambulantes y digamos que lo trae al museo. Entonces, digamos como que no hay en esas primeras versiones del festival como una presencia muy fuerte en la ciudad, que sí se puede ver como a través de las, de, digamos esto que es desde el sexto hasta el octavo, estos son, lo amarillo son intervenciones en el espacio público, así están descritas en el archivo, los rojos son, los globitos rojos son talleres, y el verde es una conferencia que se llevaron a cabo en el espacio público, pero también se hicieron en el marco de las jornadas de performance. Eso es un poco lo, digamos, lo que me permite ver el mapa, y es preguntarme, digamos, que digamos, el mismo trabajo ubicado en la calle y ubicado en la jornada de performance, que digamos, debate provocó, qué discurso se generó al respecto y digamos como hacia dónde se proyectó. Yo diría básicamente que del primero al cuarto festival realmente es como que la discusión es en torno a qué es un performance. Digamos que la mayoría de textos se remiten al happening, a los 60, a la cuestión del cuerpo, a la cuestión de lo efímero, pero cuando estos performance digamos salen al espacio público, el discurso sobre qué es un performance se diluye un poco y toma mucha más fuerza un poco el, digamos, como el contenido de unas problemáticas sociales. El mismo en lo mismo que ocurre en la jornada de performance no tiene como una mayor discusión en relación a lo que es un performance, sino a las problemáticas de la ciudad, digamos. Bueno, aquí estos dos también, pero esto podemos seguir acá que ya no hay mucho tiempo. Y esto, que está bien pequeñito, tiene que ver como con un intento, con una pregunta por cómo el festival, o cómo desde el festival se estructuró una red de significantes de la ciudad. Entonces, como lo presentaba al principio, aquí están todas las convenciones en relación como a espacios que tenían un significado histórico, la institución, los azules son del espacio público, y lo que me interesa es justamente mirar cómo se yuxtaponen, o algo que en cartografía digamos sería un problema, y es cuando se yuxtapone mucha información y digamos no se puede leer claramente cuáles son esos contenidos, pero eso es justamente sobre lo que a mí me interesa escribir. Y es, por ejemplo, como en este lugar, este es el Hotel Laristi, se habla de una referencia histórica, básicamente es como hacer una cita histórica de el uso que le daba don Carlos Mayolo a una habitación en el Hotel Aristi, digamos, cuando trabajaba allá, pero donde se instala también la oficina de Elena, digamos, de esa versión, que eso fue en el séptimo festival, donde también hay una referencia como este amarillo tiene que ver como con una intervención en el espacio público, y bueno, no salió por el render que hace el Google Maps, pero también tiene que ver con intervenciones no oficiales, por ejemplo, con las, había una sala de masajes, o en la terraza había un trabajo, bueno, se me va, también ahí se llevaron a cabo, por ejemplo, las fiestas, una de las fiestas que hizo Pablo de la Valle, es decir, el mapa me revela como ese lugar, todas esas capas de ese lugar, digamos, o todas estas fuentes, todo este material de prensa, digamos, se encuentra en ese lugar y me permite como hacer preguntas, digamos, como por qué se relaciona ahí eso y por qué se encuentra eso ahí. Digamos, aquí hay otro que este es el... Es que toca mirar acá. ¿Perdón? ¿Plaza? No, la plaza. Así es, Plaza Caicedo, bueno, que también es como un lugar operativo donde funcionaba una sede del Festival de Elena, pero también tenía como un vínculo con un punto de encuentro de los nadaístas en los 60, o sea, que hay como una configuración de ciudad por capas, ¿no? Lo que me interesa, o este acá, que es un centro de la Cámara de Comercio, un lugar para hablar de aspectos económicos y donde se introduce también como una intervención. Entonces, eso que se llamaba como abiertos en nada no programado es justamente lo que se puede representar acá, es decir, este performance, por esta intervención, por ejemplo, se presentó bajo esa categoría como de intervenciones públicas en espacios de conferencias. Aquí, por ejemplo, eran intervenciones públicas en espacios cerrados. Aquí, por ejemplo, en el río Cali, que digamos está descrito como un lugar para arte público, pero también como un lugar de encuentro, de participación, que es este punto verde. También hemos estado nombrado como intervenciones públicas en espacios abiertos, y hay una cantidad de categorías que básicamente lo que me permiten es como entrar como a mirar esos pequeños niveles en los que se abordan problemáticas y significantes del espacio público, ¿sí? Que básicamente cuando se habla del espacio público, en el espacio público se cae rápidamente en hablar o de monumentos o de graffiti en el caso de Bogotá, o digamos como de connotaciones muy generales que pierden todos esos matices. Entonces, digamos como que el festival sí tocó una gran cantidad de significantes, o como que configuró esos significantes o los puso en red, digamos, en este caso. Bueno, pues estaba tratando también de entender eso, pero desde los festivales más... ya como por festivales, por ejemplo, me gustaba mucho la referencia como al primer festival, que tenía como una... era un sitio no oficial, pero era un sitio que por su elección, digamos, por su cercanía a la hora de la policía, demarcaba como una relación de provocación, en el sentido que mientras adentro ocurrían, digamos, como acciones que tenían que ver con drogas, con armas, con peleas, tenía también que ver como con se estaba confrontando este espacio de la policía. O aquí, estos son creo que los cuatro primeros festivales, digamos que esa red de significantes es muy pequeña. Entonces yo diría como que el centro eran realmente las jornadas de performance y que se desarrollaban como en esos sitios establecidos, no oficiales, cerrados, y que en el marco, digamos, del quinto y de los otros festivales, pues van ampliando esa red. Aquí, bueno, ya se ve cómo se amplía. Digamos que aquí aparece otro elemento bastante importante, y es, digamos, yo no me interesa como hablar de descentralización, pero sí como el impacto del festival en la ciudad, y como prácticamente se sale hasta Mulaló, donde se hace una intervención en relación como a los lugares que tenían como referencia a Bolívar, y como la jornada pedagógica realmente le da como una dimensión como extensiva al festival, que es algo que se puede ver también a través de las cartografías. Aquí sigue mucho más grande. Y bueno, y digamos, ya como la pregunta como cómo el performance se vincula al espacio público, cómo se crea esa red de significantes, y esta sería la tercera, y es cómo Elena Producciones deja de ser un productor del festival, un productor de obras, y también es un actor en el marco del festival. Digamos que aquí me gusta mucho es porque me voy como hacia una plataforma política. Cuando este es el flyer del séptimo festival, digamos, se toma un hecho de prensa al que simplemente se le añade aquí como Elena 10 años cumpliendo, y creo pues que es una referencia como a ese interés por lo político, o este que es como la imagen que me lleva a interesarme por esta investigación, y es el lanzamiento del festival el 1 de mayo, Elena mezclado con toda la manifestación ese día. Entonces, Aquí básicamente la pregunta es, o digamos lo que me interesa como mirar es si la jornada pedagógica, que es una jornada que toma forma desde el 2002, en la que se hace un énfasis en como tratar de explicarle a otros públicos, que en este caso aquí ya no se habla de públicos sino de habitantes y ciudadanos en el séptimo y octavo festival, qué es el performance y cómo va a acercarse como a ese tipo de manifestaciones y cómo poco a poco, digamos, como ese intercambio con esas comunidades, ya sean colegios, ya sean digamos, como iniciativas ciudadanas, cómo se integran de alguna forma al festival. Y en la última versión del 2012 ya se habla más como del performance como una plataforma de diálogo entre distintos actores. Es decir, me interesa un poco cómo seguir, cómo el festival performance termina vinculando en esa escuela de saberes que, digamos, viene como de otro campo de acción de Elena, que viene como de otro, que no está vinculado directamente al festival, como que se diga como es que desde ahora está vinculado al festival. Desde el 2012 sí establece, por ejemplo, relaciones con ese tipo de movimientos sociales aquí, la Central Unitaria de Trabajadores o estas fundaciones que, digamos, terminan vinculados al festival como desde esa perspectiva. Entonces, yo creo que dejaría ahí. Entonces, un poco disperso por lo que tengo la... O sea, simplemente armé la plataforma y estoy haciendo unas preguntas. Pero yo quisiera darle la palabra entonces a Wilson y a Claudia. A ver qué, cómo podemos hablar con esto. Nos sentamos aquí los dos. Somos bien colectivos. Sí, nosotros empezamos, Elena empieza, retoma ese proyecto de Festival de Performance en 1998, un año después de que lo creamos con Juan Mejía, y lo retoma en una ciudad donde habían dos críticos de arte, que eran Miguel González y Carlos Jiménez, que estaban peleados. Entonces había una pelea entre estos dos críticos de arte y aparentemente la ciudad tenía que dividirse. Y nosotros empezamos a desarrollar, nosotros los sentamos a ellos en 2008, invitados, aquí está Alberto Campuzano, invitamos a ellos, estuvieron dentro del proyecto teórico del festival. Y básicamente esa ha sido un poco como una forma de trabajo de Elena, hacer conexiones, reactivar espacios, conectar lo que está quebrado, básicamente también porque los 90 fue un tiempo muy duro en el sentido de la desconfianza, de los problemas, etc. Claudia, ¿quiere comentar algo? Pues, me pareció muy chévere el festival en Mapas. O sea, es una dimensión totalmente distinta, es un trabajo que a mí me dejó muy impresionada. Es una gran sorpresa, pues, ver como todo este, como que es bien, digamos, sistemático, complejo. Yo misma manejo el centro, me quedé como sorprendida de las posibilidades que hice, pues, en esta dimensión. Y pues nada, o sea, de todas maneras, cada vez que tú cuentas algo se remueve como una historia en todas las, de cómo se ha construido cada cosa, y también como el camino que de alguna manera pues sí hemos ido trabajando en el tiempo, sí nos ha interesado mucho. Digamos, hay una lógica en el festival de performance, pero también hay como lo que el mismo contexto va dando. Entonces aquí, aunque el festival indaga sobre el performance, también el mismo espacio da respuesta sobre lo que es el performance, y eso, digamos, no lo inventamos nosotros, sino que eso es lo que los artistas proponen para el festival. Ese es un camino, digamos, armado en colectivo, y lo que hemos dado es una plataforma y una estructura para que eso suceda. La expansión en sí del festival ha sido también la necesidad de los mismos artistas y la nuestra propia, porque También tenemos, digamos, como algunas anotaciones al espacio. También hemos podido ver que cada plataforma del festival se ha contado la historia reciente del país de muchísimas maneras. Digamos, nunca esa historia ha pasado como si nada, sino que uno puede ver en cada festival y podría rearmar la historia también a partir de eso, pero no a partir del hecho, sino de lo que significa. Y creo que pues verlo en el mapa es muy revelador, pero también es muy comprometido porque pues habla de mucho más trabajo futuro. Entonces Elena siempre se interesó por documentar, por tener un archivo de fotografía, de video, de textos de los artistas, y básicamente no tuvimos como un apoyo para trabajar con ese archivo. O sea, es muy difícil tener apoyo para, supamos, para archivo físico, ¿no? Hasta 2012 tuvimos dinero de Príncipe Claus para transmitir por internet el festival y para organizar unos archivos y también para montarlos en internet. Unos archivos de, entonces, videos y fotografías. La página de Elena, que primero, bueno, que hemos tenido dos páginas, han sido hechas con el esfuerzo nuestro, ¿no? Como consiguiendo el dinero para, y como de nuestra propia iniciativa. Y hasta 2012 entonces tuvimos, como les digo, este apoyo para organizar de mejor manera el archivo en internet. Escucharlos a ustedes, yo de todas maneras quiero como de la escuela móvil, pero pues igual, yo lo que quiero también es como resaltar que el colectivo Elena ha sido un colectivo que ha crecido, se ha reducido, se ha movido en el tiempo, pero siempre han habido artistas como construyéndolo. Entonces los mismos artistas que están ahorita no son necesariamente los que estaban al principio, sino que ha sido una construcción de mucho tiempo, también con los aportes que cada uno le ha hecho. Este festival se ha construido con muchísimas personas que están allí, bueno, sobrevivimos algunos, pero igual el esfuerzo de todos se ve ahí en ese mapa. Digamos, sin como las primeras etapas no se hubiera podido llegar a la superficie. Entonces, pues, eso me parece que también ha sido valioso porque es una construcción de la misma ciudad en esos términos, en una cantidad de artistas interesados también en construir un templo. Y sobre la Escuela Móvil de Saberes, pues también nace como una pregunta en un momento dado, y es como unas inquietudes que había sobre pedagogía, pero que fueron llegando a nosotros de muchísimas maneras. Una, creo, de las revelaciones más fuertes fue encontrarnos como ante la realidad de que las personas nos hablaban sobre la utilidad del arte, para qué sirve el arte, y a partir de como esa confrontación, esa pregunta, que, o incluso esas afirmaciones que decían, si el arte no sirve para nada, nosotros no nos sirve. Entonces también nos empezamos a proponer una cantidad de investigaciones, y una cantidad no de investigaciones hacia afuera, sino hacia dentro también, como hacia la lógica misma de cómo aprendemos arte, para qué sirve, cuál es el vínculo, cómo son las relaciones. Dice la Escuela Móvil de Saberes que se ha construido siempre como desde las inquietudes del otro hacia acá, y sobre lo que para nosotros mismos es preguntas, o son preguntas. La última escuela, para no contar toda la historia, realmente recoge toda la dinámica. Y nosotros tenemos como una inquietud, y es cómo se organizan los artistas, porque todos tenemos muchas preguntas sobre el trabajo, sobre las remuneraciones, sobre los derechos, sobre una cantidad de cosas que rondan siempre en nuestras conversaciones, y trabajar con organizaciones sociales era una forma como intercambiar conocimientos. Era como, bueno, ¿qué tienen estas organizaciones para poder estar unidas, para poder construir alrededor de su gremio? Ya en sí lo habíamos planteado en el simposio de artistas, pero nos interesa mucho cómo un grupo puede llegar a unirse y generar una plataforma política y hacerse escuchar y empezar a construir alrededor de sí. pero también nos dimos cuenta que, por ejemplo, para ellos la permanencia de sus luchas en la memoria de los demás es casi imposible, porque lo mediático tiene esa cuestión de que va borrando lo que va pasando cada día, y que el arte tiene la posibilidad de generar permanencia. Por ejemplo, en la postal que tú muestras de que el día los ladrones volvió de no robo, mediante la plataforma Elena, ese día se quedó como detenido en el tiempo. Siempre que se busque, siempre que se pasan las páginas, pues el trabajo de José Vladimiro Nieto no queda allí como escondido en un periódico, en la hemeroteca, sino que está todo el tiempo vigente. Entonces, en un esquema de intercambio, ellos nos mostraron su forma de agruparse, y nosotros también creo que les compartimos nuestra plataforma para hacer que lo que ellos tenían que decir no quedara como perdido en el olvido. Pues eso es como un ideal también un poco romántico, pero eso pues es precisamente como una de nuestras búsquedas, no sé si es un... Sí, alguien me decía que por qué iba a ser importante la historia de una ciudad, que por qué iba a ser importante entonces, que si eso sí era realmente importante en el presente. Para nosotros sí es muy importante, y trabajamos a partir de, por el mismo hecho de que trabajamos con artistas que vienen a pensar a Cali, entonces nos interesa mucho la historia, y en ese sentido de lo que hablaba Oscar de las capas de significado, también pensamos un poco como en el arte, ¿no? En el arte, los espacios de exhibición, los lugares donde se montan los trabajos de arte, se van cargando de esa historia. Y esa es una historia que se puede, que muchas veces conecta, que los artistas deciden conectar con sus trabajos, con sus piezas, en el futuro o en el presente. Entonces, entonces en ese sentido, pues, nos interesa mucho, y estamos muy de acuerdo con esto que dice Oscar. Pensando también, para poner un ejemplo, por ejemplo, fue importante para nosotros tener una oficina en el edificio Cuál Seguros, en la Plaza Caicedo, donde se hacían los festivales de arte de vanguardia nadaísta en los años 60, en el mismo edificio donde funcionaba la Librería Nacional en ese tiempo, en el sótano del edificio donde ahora queda Titán, las bodegas de Titán, se hacía este festival, o tener la oficina en la plaza, en Alameda, en la plaza de mercado de Alameda, y desde allí hacer el festival, hacer el lanzamiento del festival en la plaza de mercado de Alameda con los vendedores, entregar la convocatoria en una bolsa de papel que se entregaba en la plaza de mercado, que se podía leer, pero al mismo tiempo también que se podía usar, o hacer el lanzamiento en la marcha de trabajadores del 1 de mayo. Entonces, en ese sentido sí nos interesa mucho la historia de los lugares y cómo conectar con esa historia, la historia de la ciudad. Oscar, muchísimas gracias por ese tiempo. Gracias, Oscar, me hizo prender. Bueno, pues les agradezco la atención, y bueno, prefiero que se queden con la herramienta. Yo solo estoy haciendo las preguntas, y bueno, digamos que son los avances para el próximo programa, que será en marzo, cuando se entregue el ensayo terminado. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias, ahorita te hago preguntas. Que sí tengo. ¿Te pasó la presentación? Sí, muchas gracias. Aquí está, y aquí está el micrófono. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, interesados en este tema. Yo voy a hacer una presentación en donde voy a leer un momento, y en otros momentos voy a dar una explicación de las imágenes que estamos viendo, para que al final, bueno, pueda ver como estas preguntas, y lo que más me interesa es precisamente poder establecer este diálogo. Bueno, no puedo acá de agradecer, aunque sea de manera muy breve, tanto la invitación del Museo de la Tertulia, lo cual me tiene muy contenta, y como todo el equipo que tiene el museo, especialmente a Ángela y a Pavel, que me tuvieron mucha paciencia porque en algún momento no podíamos coincidir por cuestiones de comunicación, así que pues muchísimas gracias. Para mí es un gusto y un honor que, número uno, pues poder participar y que propicien estos temas que en realidad no es fácil discutir sobre ellos y no es fácil que realmente haya este intercambio entre dos instituciones, ¿no? Bueno, en esta ocasión compartiré con ustedes una serie de reflexiones que han surgido a partir de la creación del Centro de Documentación Arqueya, que forma parte del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y que forma parte de la Universidad Autónoma de México. Entonces, bueno, yo sé que todos conocen la referencia de la universidad, pero bueno, quizá algo de los que más me interesa recalcar es que la universidad tiene una población de 320,000 habitantes, lo cual lo hace una ciudad, es una ciudad tan grande como Gijón o como, a veces como Bruselas. Entonces, bueno, esto también tiene que ver mucho también la perspectiva de trabajo que tenemos como el museo, ¿no? En ese sentido, el museo está localizado en un centro cultural, en donde está la hemeroteca, donde hay teatro, donde está la sala de conciertos más importante del país, que es la sala Nezahualcóyotl, y bueno, también está el Museo de Ciencias, que es el Museo en el Universum. Y bueno, faltaba este museo de arte, que el antecedente es un museo que se llamaba el MUCA, que estaba al lado de la Facultad de Arquitectura, y que se dejó este espacio para construir este nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Realmente es de los museos públicos, es el que está realmente tratando de organizar una colección de arte contemporáneo. Esa es la entrada del museo. Como verán, es un museo muy, muy grande. En la mañana comentaba que tenemos salas con 12 metros de altura. Es un museo que realmente en algún momento estaban muy angustiados por los tamaños, pero que cada día le hemos ido tomando un poco más la medida. Esa es la entrada. El museo está formado por calles, una calle central, que es la calle central que comunica al Centro Cultural de los Cines con la hemeroteca. Y bueno, pues para el área de archivos tenemos un área como de 150 metros para hacer las exposiciones de archivo, que es de lo que les voy a hablar principalmente. Bueno, fue a partir de la investigación que sustentó la muestra La Era de la Discrepancia, que se hizo en el 2007, que era una muestra que abarcaba como una historia del arte, de las prácticas artísticas en México a partir de 1968 hasta 1967, cuyo curador era Olivier de Broa, Cuauhtémoc Medina, Álvaro Vázquez y yo, en donde realmente nos empezamos a dar cuenta que muchos de los archivos que servían para historiar la historia del arte, de las prácticas artísticas en México, estaban en muy malas condiciones. Muchos de estaban en manos de los artistas, muchos de ellos que ya habían fallecido, entonces los familiares ya no se entendían del archivo. Y entonces era como, vimos que había una necesidad de recrear un centro donde se pudiera coleccionar este tipo de piezas y tratarlas con esta categoría también al mismo nivel que obras artísticas. Bueno, el Centro de Documentación Arqueya tiene una biblioteca y una colección documental, y lo que necesitamos, lo que realmente nos interesa es poner en accesibles los archivos, todo el material que nos ayude a dar como unas nuevas lecturas de la historia del arte en México. Es un archivo, nosotros nos dedicamos nada más a coleccionar arte mexicano, que tiene que ver con una cuestión económica, con una referencia económica, porque bueno, el precio de las obras artísticas internacionales pues realmente nos supera y podríamos comprar nada más obras mucho menores. Bueno, a partir de esta plataforma museal inscrita en un territorio universitario, al tomar a cargo el proyecto de Arqueya, se concibieron dos dispositivos que tienen la intención de propiciar la activación de los archivos que allí se albergan y de repensar y proponer nuevos modelos curatoriales. Un programa de exposiciones de archivo como un proyecto de historia oral. Lo que a nosotros nos interesaba también era que la gente, bueno, tanto las autoridades como el público y como los estudiantes, no conciban los archivos nada más como un repositorio, un repositorio de cajas donde la gente pasa años archivándolo, catalogándolo y que no sirve después nada más que para algunos cuantos investigadores. Lo que queríamos es que la gente, el público, los consumiera de alguna manera. Entonces, por lo cual decíamos, bueno, pensamos en esta idea de hacer exposiciones específicas de materiales de archivo que fueran pequeñas y que también crear el interés al público por esos materiales que se resguardan en la biblioteca. Bueno, y estos materiales que se guardan en la biblioteca y en la parte de las bodegas de los archivos tienen unas características muy especiales. Quizá la más importante, como platicaba en la mañana, es que conciben los archivos como un patrimonio universitario. Lo que necesitamos en México y creo que en muchos otros países de Latinoamérica es darle certeza a la gente de dónde deja sus cosas. Es darle certeza que esas cosas no se van a desaparecer con el cambio de administración y que se van a quedar ahí de manera permanente y que además se van a quedar bien conservadas. Entonces, bueno, el hecho de convertir los archivos como patrimonio universitario realmente nos ha hecho que crezcamos mucho, que tener la gente tenga confianza, y también el hecho de hacer exposiciones o de activarlos de diferente manera también ha hecho que la gente les dé visibilidad y que confíen en una institución. Ha hecho que la gente le interese quedarse ahí porque está viendo que realmente se está haciendo algo con esos documentos y con esos materiales que son de muy diversos. Y que también están dando como otras lecturas a lo que es las prácticas artísticas en México y en Latinoamérica. Entonces, nuestro principal interés, como les decía, es dar acceso y propiciar el conocimiento y crear redes para compartir esta información. Actualmente contamos con 25 archivos y estos archivos tienen líneas muy específicas de trabajo. Una son tiene que ver con los colectivos artísticos que ha habido en México, otra tiene que ver con los archivos de artistas, otros con los espacios independientes, desde espacios que son creados por artistas de manera no oficial, como espacios, como galerías. Tiene que ver también con archivos de críticos y con libros de artista, con la producción de libros de artista, que realmente tenemos una colección ya muy importante. Entonces, aquí es un poco este mapa de cómo estas líneas de trabajo nos han ido articulando y nos han ido también ayudando a escoger qué tipo de archivos queremos. Buscar realmente los archivos claves, no solo con lo que nos llegue, sino decir, a ver, nos interesa tal archivo, vayamos sobre tal grupo, por ejemplo, ¿no? Tenemos un archivo también sobre grupos. Entonces, bueno, lo que nos está ayudando mucho es decir, a ver, qué tema es el que nos interesa abordar, y bueno, vamos a los archivos claves que nos pueden dar esa información. Y bueno, también contamos con la parte que damos, aparte de dar esa garantía jurídica a los archivos, también damos una garantía de conservación. Tenemos el museo, cuenta con un laboratorio en donde todos los materiales, conforme se van documentando, catalogando, son revisados y si es necesario se restaura. Estos son los archivos que tenemos hoy en día. El proyecto duró hace 5 años, entonces en realidad, bueno, creo que en poco tiempo, bueno, somos 2-3 personas las que estábamos en este proyecto. Pues creo que en poco tiempo hemos tenido como logros muy importantes, y también esos logros nos han ayudado a conseguir fondos. Cuando la gente ve resultados, también cuando vas aplicando diferentes becas, la gente, bueno, las instituciones también te van dando fondos para poderlos trabajar. Otro de los proyectos que también voy a hablar al final, que ha sido como una forma de activar los archivos, es un proyecto que se llama Subversiones de la Memoria, que es un proyecto de historia oral en donde escogimos 7 temas que historiográficamente han sido como muy mitificados o que se conocen poco. Entonces usamos los documentos como disparador de memoria para hacer las entrevistas. Son entrevistas colectivas de 4 o 5 personas al mismo tiempo, y donde les ponemos un documento y de ahí lanzamos preguntas muy específicas. Entonces es un proyecto también que tiene una característica distinta, porque no siempre es repetir las mismas entrevistas de los artistas para que te vuelvan a contar por encima de su historia, donde estudiaron, cómo ha sido su trabajo, sino que son preguntas mucho más específicas que realmente nos ayudan a profundizar en temas como poco conocidos o muy mitificados. Y bueno, y el otro proyecto que les voy a hablar es sobre las exposiciones como un dispositivo de activación. El planteamiento de los dos proyectos ha abordado problemas comunes en la puesta en escena de los archivos de arte contemporáneo en Latinoamérica. Desde mediados de los años 50, muchas prácticas artísticas llamadas desmaterializadas, como lo llamaría Lucilipar, o abiertas, como Humberto Eco, no objetuales, como Juan Acha, se establecen a partir o desde la documentación. En numerosos casos, artistas, cineastas, escritores fundamentan su trabajo con base en investigaciones documentales o mediante la creación de archivos personales, acumulando en sus cajones todo tipo de papeles, fotografías, películas, cintas de video, fragmentos de audio, materiales orgánicos, etc. En varias ocasiones, ese archivo es la obra misma, que hoy en día un poco es esta disyuntiva y también es ese furor de archivo tiene que ver mucho con esta comercialización, que muchos documentos, como es el único registro, se está usando hoy como la pieza misma, ¿no? En otros casos, cada vez menos numerosos, la memoria de obras de carácter efímero o de procesos artísticos solo se conserva mediante documentos escritos o visuales. La comprensión del arte y de las transformaciones constantes de la obra debe, por tanto, pasar por la recuperación, la preservación y difusión de estos archivos, tanto en sus aspectos históricos como en su devenir en el presente. Por su naturaleza, el arte efímero se ha amparado entre los materiales de archivo, convirtiéndose este en un punto central para la investigación histórica y la recuperación de memoria e identidad. Las prácticas artísticas y el heterogéneo material documental que ellas conllevan no solo ha desdibujado las fronteras entre la obra y el documento, sino también nos lleva a reflexionar sobre el tipo de materiales que han de formar parte de un archivo. ¿Acaso no es necesario que las bibliotecas de artistas o investigadores sean concebidas como parte de un todo que ha de formar parte del archivo? Desde mi experiencia, el exceso de los archivos ha de estimular la investigación de temas y prácticas artísticas poco conocidas. La recuperación de experiencias críticas es factor clave para ejercitar el debate. El acceso a las fuentes no produce por sí nuevos discursos historiográficos. El material documental ha de ser estudiado de manera crítica para promover diferentes formas de institucionalización que difieran del medio coleccionismo, así como una nueva versión hegemónica, pero también demanda de nuevas propuestas de exhibición. La fiebre de archivo, como se conoce, ha dejado detrás de sí un vasto material que teoriza sobre la noción del término, así como sobre las políticas de archivo, pero menos abundante es la información sobre la puesta en práctica. La atracción de museos e instituciones por participar del llamado furor de archivo ha provocado que el tema se haya convertido en reto y punto focal de la cultura contemporánea. Pero ¿cómo cambiar o subvertir la hostilidad de la que gozan los archivos entre las autoridades como entre el público prioritariamente universitario? Es que es nuestro caso. ¿Cómo persuadir artistas e instituciones independientes sobre la necesidad de que sus acervos queden en el contexto en el que se han producido y evitar la fuga del patrimonio? ¿Cómo poderles ofrecer cierta certeza de que este material está disponible para la consulta pública más allá de nuestro paso por la institución? ¿Acaso el ofrecimiento de que formen parte del patrimonio universitario es suficiente? ¿Qué sentido tiene invertir en la adquisición, sistematización y difusión de archivos a pesar de que su visibilidad no es tan inmediata, ni espectacular, ni taquillera como las exposiciones artísticas temporales, los blockbusters? En nuestro caso realmente es una competencia terrible. Bueno, ni siquiera competencia, estamos totalmente perdidos, porque siempre van más hacia las temporales. ¿Qué hacer para lograr cambiar la idea de archivo, no sea como cajas apiladas que resguardan papeles tan importantes que solo son ocasionalmente consultan ciertos eruditos investigadores? ¿Cómo darle presencia y familiaridad en la vida de los estudiantes y hacerlo parte de un trabajo cotidiano? ¿Cómo sensibilizar a un público para que conciba el archivo no solo como un lugar en el que se preserva la memoria pasada, presente y futura, y que este también produce conocimiento que tenga sentido en su quehacer diario? ¿Qué implicaciones tiene el intento de reactivar materiales de archivo desde las salas del museo? Que yo creo que es la pregunta que más deberíamos de hacernos ahorita, que vayan a ver las exposiciones, que vayan a ver un poco el ejemplo de las exposiciones. El archivo es una de las tareas más fecundas en el arte contemporáneo, pero también es uno de los formatos más conceptuales y por tanto más difíciles de exponer. Queda claro que tanto para los artistas actuales como para los archivos históricos es necesario crear nuevas estrategias museológicas y prácticas curatoriales que propicien contexto a la naturaleza política estética del archivo y logren construir un espacio para su reactivación. Es imperante experimentar nuevas maneras de abordar la memoria archivística con el fin de potenciar muchas de las prácticas artísticas que de manera crítica pongan en valor la condición y estructura del archivo mismo como la información documental, la tensión entre la memoria y la historia y contribuyan a problematizar la noción de documento como un fetiche. El museo como construcción del lugar de poder se ha de convertir en un dispositivo capaz de recoger estas pulsiones y ha de proponer y experimentar nuevos paradigmas curatoriales, ejercicios de visibilidad que pongan en relación materiales documentales heterogéneos que den cuenta de las experiencias, las prácticas artísticas y sus cuestiones intelectuales sin la intención de adoctrinar ni neutralizar su acción política. Los esfuerzos por activar y dar una relectura en los casos concretos tanto de archivos históricos de artistas, colectivos e instituciones, como obras actuales que implican en su proceso la noción de archivo y memoria, sin duda ha permitido construir un panorama más complejo a partir de los años 60 en el contexto del arte latinoamericano. Exposiciones de gran aliento, insertadas en la lógica de exhibiciones de obras artísticas, han permitido rastrear, investigar y recuperar valioso material documental que ha contribuido de una manera significativa de reactivar prácticas y acciones artísticas antes olvidadas en el contexto de la dictadura de los países del Cono Sur y de la violencia socavada del caso mexicano. En la búsqueda de nuevos dispositivos de reactivación, es necesario cuestionar si el formato de una exposición de archivo ha de ser diferente al de una exposición de arte, ya que su naturaleza y consumo es distinto. ¿Qué factores hay que tomar en cuenta desde la práctica curatorial? Las muestras centradas únicamente en materiales de archivo demandan una mayor participación del espectador. Los materiales documentales se observan, pero también se consultan. Como ya quedó sentado, el ejercicio interpretativo del archivo es crucial para cambiar y luchar contra la historia geopolítica hegemónica del arte, pero también para hacer del archivo memoria parte de nuestro presente y de nuestro futuro. Bueno, ahora ya voy a empezar de lleno cómo es lo que hemos hecho en Arqueya. Esta es la parte de la planta baja del museo, en donde se encuentra el centro de documentación, que está del lado derecho de ustedes, no, del izquierdo de ustedes, y del otro lado, donde se ve más luz, es donde está la sala donde se exhiben los archivos. Como ustedes verán, no es una sala específica, no es una sala que se haya diseñado especialmente para mostrar archivos, sino que es un hall donde se hacen muchas veces las recepciones, y ese es un problema para nosotros porque realmente tenemos una competencia muy fuerte y de repente nos tienen, o sea, por ejemplo, en épocas de Navidad nos dicen no pueden exponer cosas de archivo porque se tiene que rentar el espacio. Entonces, bueno, ha sido, en un principio era como muy complicado hacer este tipo de negociación. Hoy en día, que las exposiciones han tenido mucho más éxito, la negociación es mucho más fácil y realmente sí nos han dejado mucho más, chance de poder, de que las exposiciones se hagan dos al año, tratamos de que sean dos al año. Este es el Centro de Documentación Arqueya, donde está la biblioteca y el archivo, y esta es la planta baja del museo, y donde está la parte roja del lado de este derecho es donde está la biblioteca y el archivo, y el otro recuadro es donde ponemos las exhibiciones. Como verán, no es un lugar demasiado grande. Este es el espacio, y bueno, a partir de la entrada de un archivo que era un archivo que se llamaba Insight, que era un proyecto que se hizo entre México, entre Tijuana y Estados Unidos sobre prácticas contemporáneas específicas. Ellos nos donaron una copia de su archivo que también está en la Universidad de California. Y con ellos planteamos esta posibilidad de hacer una exposición sobre este archivo, y ellos fueron quienes nos ayudaron a mandar a hacer estos muebles. Los muebles están hechos específicamente para el espacio, lo cual creo que a veces es como también muy importante tomar en cuenta, porque tiene que ver también con la proporción del lugar, como también para que la gente se pueda sentir cómoda para consultarlos. Los hizo un chico peruano que se llama Giacomo Castañola, y juntos reflexionando sobre esta idea de cómo se deben de, cuál sería la mejor propuesta para exhibir archivos, empezamos a trabajar sobre el espacio. Entonces él empezó a reticular el espacio, viendo cuáles eran los lugares, las líneas más fuertes, buscando los módulos en la parte de la arquitectura que pudieran servir de referencia para crear los muebles. Y empezó a concebir los muebles a partir de este bloque, que también tiene con este bloque que es muy pesado, que tiene que ver con la manera en que se guardan los archivos y cómo se van. Estos muebles son móviles para juntarse y aprovechar el espacio, y también para las condiciones de conservación de los archivos. Entonces, de repente trató de pasar un poco rápido. Estos son los primeros dibujos que empezó a hacer. Aquí empezó a dibujar estos módulos, empezando a tratarlos en la pared. Bueno, es algo importante que les comente, es que en el espacio nada más teníamos una sola conexión de luz eléctrica. Hicimos luz conexión, ¿verdad? Por eso me quedé. Una sola conexión de luz eléctrica, entonces era importante que se tomara en cuenta porque de ahí tenía que salir todos los tipos de conexiones para todo lo que sea videos y todo el tipo de aparatos. Entonces, bueno, empieza a concebirlo de esta manera. Necesitamos muebles móviles, porque en algún momento pensamos que también tenían que ser desplazables por si había fiestas, y también para que sea más fácil su colocación. Entonces empieza a jugar con estos módulos y convertirlos en libreros, convertirlos en cabinas de video, convertirlos a veces también en lugares de consulta. Y empezamos también a concebir este tipo de cajones o de diferente tipo de dispositivos, donde para mí era muy importante que el archivo no perdiera esta idea, esta cuestión afectiva. Esta cuestión afectiva, cuando uno investiga un archivo, cuando uno va a consultar un archivo, realmente uno se encuentra y empieza a, muchas veces a enterarse de cosas muy íntimas de la gente que hizo ese archivo. Entonces, esa parte de la intimidad, yo quería que la gente lo sintiera y que tuviera, pues que lo tuviera como muy cercano. Y también otra parte que me parecía muy importante, esta idea de ir descubriendo los materiales, y estos materiales conforme los vas descubriendo vas haciendo relaciones. Entonces, bueno, hay estos muebles que tienen varios cajones, que ahorita van a ver cómo quedaron, en donde lo que yo quería es que el público los manipulara y que fuera viendo ese tipo de fragmentos que tienes a veces también en el archivo y que los vayas armando, ¿no? Yo creo que algo que es muy importante, que durante te lo voy a mencionar, es que esta idea de que el archivo nunca es un todo, el archivo siempre son fragmentos, y realmente lo que te está dando es la construcción, tú vas construyendo como partes de esos rompecabezas y nunca vas teniendo completa todas estas piezas, ¿no? También, bueno, hicimos algunos tipo álbumes fotográficos, esta idea de que tú puedes manipular la información y puedes verlas y puedes tenerla cercana. Yo algo que no quería y que quizá algo que me motivó mucho para hacer este proyecto era ver que en muchas exposiciones los archivos estaban puestos como si fueran obra, ¿no? Estaban puestos en la pared. Y realmente un archivo, un documento, pues nunca lo ves en la pared, siempre lo ves con una distancia del ojo hacia la mano y tienes como otra manera de percibirlo. Y me parecía que también cambiaba la intención del artista, o cambiaba la intencionalidad de lo que es un documento. O sea, la intención de hacer un documento, la intención de hacer una obra siempre es completamente diferente. Entonces, la manera de consumirlos creo que debe de ser diferente. Entonces, cuando hacemos exposiciones de archivo, creo que es muy importante pensar en esta intencionalidad. ¿Para qué fue la hecha la obra y cómo, qué sentido tenía de cómo se consumía esa obra, ¿no? Entonces, bueno, hicimos este tipo, se produjeron este tipo de muebles. Bueno, que aquí hay más fotos más específicas que de lo que les estaba hablando, en donde puedes manipularlos, puedes abrirlos, puedes cerrarlos. Tienen diferentes niveles. Y también empezamos a usar mesas, estas mesas que todos tienen que ver con este módulo que vieron en la pared, y estas mesas de repente se pueden inclinar completamente, de repente pueden ser verdaderamente horizontales y de repente se convierten en cuestiones verticales. Entonces, como esta movilidad también me gustaba mucho de los muebles. Y un poco como se fue configurando, los muebles fueron de esta manera, es algo como, también como muy orgánico, en donde empezamos a armar para la primera exposición estos muebles y cómo se empezaban también a desplazar. Y en donde también me gustaba la idea de que el espacio se compartiera entre lo que es obra artística, algunas piezas artísticas, con lo que es el documento. Entonces también me ayudaba a establecer un diálogo muy directo. Muchas veces cuando tienes un boceto, estar viendo directamente lo que cómo es el desarrollo de ese boceto y al lado tener la pieza, ¿no? Es como de algo muy inmediato. Entonces eso me gustaba mucho. Y bueno, se desarrollaron estos muebles. Y como yo tampoco tenía presupuesto, estos muebles son usados para todas las exposiciones de archivo. Fue muy estricta porque, bueno, hoy en día las cabinas, por ejemplo, de videos han sido muy exitosas, todo el mundo me las pide y digo, no, estas nada más son para aquella. Porque realmente yo no tengo mucho dinero, yo no tenía un presupuesto para instalar exposiciones. Entonces lo que hicimos fue que estos módulos nos permitieran acomodarse según la lógica de cada una de las de los archivos que íbamos a presentar, ¿no? Y lo cual creo que ha sido como muy bueno. Y bueno, algo que quedó, creo que también quería que quedara muy claro es que un archivo no es un libro. Y que, así que también como investigador, una exposición tampoco es un libro, tiene una lógica muy distinta y sobre todo un archivo que a veces nos tenemos como esa tentación por el hecho de ser material documental lo queremos convertir en un libro y no es un libro, ¿no? Dice, un archivo no se lee como una novela, un libro o de historia o de filosofía donde hay un principio y un fin. Un archivo está compuesto por fragmentos. Entramos a un archivo para buscar información precisa y ello hace perdernos en caminos vastos e inesperados. Al adentrarnos sin haber un comienzo preciso, descubrimos un acervo lleno de incógnitas que encubre incoherencias y desorganización. Y esta idea de la incoherencia y la desorganización a mí me gusta mucho que quede muy clara en un archivo. Y creo que también es como una riqueza que te da un poco las capas que te estaba platicando Oscar, te da esa idea de que una historia se va formando por diferentes capas. Entonces esta idea de la desorganización que puede tener un archivo sí me gusta como que claramente quede plasmada dentro de las exposiciones. De manera inevitable hemos de comenzar a establecer la posibilidad de hacer de la condición afectiva propia del archivo el lugar en el presente de la memoria. Nuestra experiencia puede ser errática, imprecisa, inútil o fecunda, pero es posible lograr permear de estos elementos de caos este afecto y afectación de condición per se a través de las muestras de archivo. ¿Existen maneras de cambiar la linealidad de los argumentos de manera distinta a un libro o exhibiciones de arte? Sugerimos entonces explorar y proponer nuevas condiciones de mostrar el material documental y que el dispositivo museográfico sea distinto al de las muestras artísticas, tanto en el soporte como en la estructura del guión museológico. Nuestro interés era de ofrecer la oportunidad para que la experiencia del espectador sea otra, más íntima y logre aprender a interpretar esta dimensión primordial del caos y la discontinuidad y contradicciones que se establecen al interior del archivo. La fragmentación y la discontinuidad se han de convertir en uno de los elementos fundamentales del análisis histórico. El desplazamiento de lo discontinuo se ha de integrar al discurso como concepto operativo y positivo que valida el análisis. El reto será conseguir desplegar argumentativamente y visualmente esa fragmentación que permita poner en evidencia la tensión que se establece entre sus partes. Trazar líneas cartográficas, rutas maestras de las coherencias y las tensiones, las encrucijadas y los puntos de referencia, así como los obstáculos y caminos transversales, permitirá dar una mayor relevancia y potencia a los contenidos en vez de los datos. La idea será entonces plantear más preguntas que respuestas, más sus redes latentes que sus discursos manifiestos. El archivo, según lo dice Nietzsche, sigue siendo la idea del tiempo que estalla y se hace evidente su discontinuidad. Solo existen puntos temporales simultáneos y otros totalmente diferentes. Este eje ha de permitirnos establecer nuevas maneras de hacer dialogar e interactuar a los sujetos históricos más desde una perspectiva transversal y dialógica que lineal y programática. Bueno, voy a seguirles un poco dando estas imágenes ya. Bueno, estos son los renders y voy a pasar directamente a las exposiciones de archivo en sí mismas. Estos son los renders que se hicieron para esa primera exposición. Algo que también queda muy importante era que yo quería que la gente viera que abajo, en el piso de arriba, también hay un ventanal. Entonces yo quería que la gente llamara la atención para que la gente bajara a ver las exposiciones. Y también creo que lo logramos. Bueno, la primera, se han hecho 6 exposiciones que tienen que ver con los fondos que guardamos en Arqueya. Para eso se está concebido también Arqueya como un laboratorio curatorial, en donde no solo los historiadores del arte son como curadores, sino también invitamos a los artistas para que intervengan algún tema de un archivo que esté catalogado y les interese y den su propia narrativa. Esta fue la primera exposición de Insight, que está vista desde bajando al museo. Entonces, como ustedes ven, en las mesas también hay luces como de escritorio que también te dan como esa parte de la intimidad y que de noche se veía muy bonita. Todo está como muy orgánico precisamente porque todos los cables van por debajo de las mesas, todo para no atravesarlas por el piso. Entonces, dentro de los arcos también poníamos muchas cosas de video. Se diseñaron, bueno, estos que ahorita lo van a ver como libreros, en otras exposiciones lo van a ver como cabinas de cine o a veces de video. Y ahí se usó como biblioteca, más como la donde la gente podía sacar el material para consultarlo en la computadora y manipularlo. Estas otras son muebles en donde la gente se sienta y ve entrevistas y a través de los audífonos, también de una manera como mucho más íntima. Y aquí está un poco esta combinación donde está dialogando la obra artística con los documentos. En esta exposición, aquí la parte de la interacción del público era a través de las carpetas donde ellos podían sacar los materiales y podían consultarlos. Esta es otra de las vistas, y por ejemplo de repente ponía algunas de las obras, las poníamos en estas rampas que nos ayudaban a pasar los cables y que eran como una manera de agrandar la pieza en sí misma, ¿no? Dar un ejemplo de la pieza que pues no la podíamos tener, porque también muchas de ellas eran efímeras. Estas mesas, ahorita las van a ver como mesas en donde los se ponen los documentos a un nivel muy plano. De repente para otras exposiciones, por ejemplo la de los libros, las van a ver que se convierten en vitrinas. Entonces también esta movilidad que tiene el mobiliario para exhibir también fue como muy importante pensarlo, ¿no? La segunda exposición fue la exposición del Fondo Olivier de Bois, que era uno de los críticos que estuvo más involucrado en la creación del museo y que antes de que se inaugurara el museo falleció de un infarto. Y entonces, bueno, él dejó, donaron todo su archivo al museo, y era la primera vez que se iba a hacer una exposición sobre todo su trabajo, que es un archivo enorme de 49 cajas y un disco de 2 terabytes que hubo que clasificar y demás. Para esta exposición invitamos a Mónica Mayer, que también es una artista y que también tiene una tradición de trabajo con archivo, para que hiciera la curaduría. Pero algo que yo siempre ponía mucho hincapié es que la exposición no era sobre Olivier de Bois, porque siempre eran como estas, sí, vamos a poner sobre Olivier de Bois. Y decía, no, a ver, la exposición no es sobre Olivier. La exposición es sobre el archivo de Olivier. ¿Cuál era el quehacer de Olivier? ¿Qué hacía como investigador? Entonces tratamos de evitar todas estas ideas, todas estas cuestiones de las fotos familiares, ¿no? En donde el personaje sucede mucho cuando vemos este tipo de exposiciones de literatos o de gente de la cultura, donde la exposición gira alrededor de una persona. Yo lo que quería es que la exposición girara alrededor de un archivo. Entonces, bueno, quizá una de mis labores importantes cuando te invitamos a un curador es eso, ¿no? Estarles recordando, no, estás hablando sobre Olivier, yo no quiero que hables sobre él, quiero que hables sobre su archivo. Entonces era como estarles recordando a cada rato cuál era el propósito de estas exposiciones. Finalmente, creo que el trabajo fue fructífero para todos. Esta fue la acomodo de sus piezas, que tenía que ver más también con la consulta de libros. Y, por ejemplo, bueno, este es el render. Aquí está un ejemplo de estos cajones que la gente puede abrir y puede ver como esas capas que tiene un archivo y empezar a relacionar los materiales. Y, por ejemplo, aquí hay una mesita donde, bueno, es un sillón donde tú te sientas, y lo que había eran unas entrevistas que le hizo Olivier a Lola Álvarez Bravo cuando llegó a México. Bueno, Olivier llegó a México en los años 70. Entonces ahí nos encontramos unos cassettes donde él se iba fue caminando por las calles de la Ciudad de México e iba grabando a Lola Álvarez Bravo, que es una fotógrafa muy importante. Entonces lo que yo quería era que la gente se sentara y que oyera a través, no con audífonos, sino a través de unas bocinas que le quedaran exactamente a la altura de los oídos, que la voz de Lola y de Olivier, como una idea como de que le estaban susurrando, le estaban contando esta historia de cómo había sido la fotografía en México, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces ideando este tipo de estrategias con el museógrafo, yo decía, no, quiero quiero ir a Lola en mi oído, así que muy cerca de mí, no quiero tener un aparato que me esté interfiriendo, y lo que yo quiero es que Lola me esté platicando y oír la voz de Olivier, ¿no? Entonces, muchas veces recurrimos a este tipo de dispositivos como para hacer las cosas más íntimas. Por ejemplo, aquí tenemos como un carrusel con diapositivas de todos los viajes que Olivia había hecho para hacer un texto sobre arte prehispánico, ¿no? Entonces era como todas estas imágenes que él guardaba en su archivo. Y en la parte de atrás ahí están las cabinas de cine, porque él hizo una película que se llamaba Un banquete de Tlapayac. Entonces eran como las diferentes versiones de esa película. Entonces en este pusimos las fotografías sobre la película y de repente poníamos él también escribió novelas, entonces bueno, poníamos el facsímil de la novela donde la gente lo podía tomar y lo podía leer directamente. Y bueno, lo que sí les puedo decir es que la gente sí lo consulta, o sea, la gente sí se acerca, la gente sí se interesa, sí oye, no les digo que todo el tipo de público, pero cada día vemos más llenas las exposiciones de archivo, ¿no? Esta era una parte donde al final hay una mesa de consulta donde está la computadora y la gente podía consultar todos los artículos hemerográficos y de revistas que escribió Olivia, que fue como muy fructífero. Y luego en la biblioteca también podía consultar varios libros, ¿no?, que tenían que ver con su trabajo. Entonces era también establecer una dentro y una fuera, a través de esta mesa dentro de la biblioteca había una relación con la exposición y viceversa. La tercera exposición fue sobre el archivo de Felipe Ehrenberg, que es un archivo que es muy importante porque tiene muchísimos libros de artista y de publicaciones de revistas de tiraje limitado. Él se fue en el 68, después del 68-69, se fue a Inglaterra y se relacionó mucho con el grupo Fluxus y se estableció en Devon, donde hicieron con Mayor y con varios artistas un lugar y una publicación que se llamaba, una editorial que se llamaba Boy Express, que tenían este carácter de revistas de artista con un tiraje muy limitado y que eran como muy artesanales. Entonces eran ese tipo de materiales son los que había, y a mí me parecía importante como nunca perder la idea de la textura que tiene un original. Yo creo que también esto es como importante porque a veces cuando usamos muchas tecnologías, por ejemplo, se digitalizan las cosas, igual que varios conservadores, yo sí creo que las piezas pierden cierto aura y pierden esa textura que tiene también, que te da una época, ¿no? Pues quizás esta parte, quizás soy como muy fetichista, pero sí creo que tienen como otras condiciones y te comunican otras cosas. Entonces sí tratamos de ser muy cuidadosos cuando hacemos las exposiciones de no abusar de la tecnología. Usar la tecnología como un apoyo, pero siempre en referencia a un original, ¿no? Quizá usamos los iPads para cuando están, la gente pueda saber, conocer el contenido de un libro, ¿no? Pero nunca en sustitución de un libro o a las fotocopias en sustitución de un libro, porque creemos que sí, creo que la parte de la textura es muy importante. Por ejemplo, esta museografía son los mismos muebles pero completamente diferentes colocados, en donde la mesa de trabajo se puso como parte central de la exposición y que tenía que ver con esta lógica de cómo se hacían los libros, en cómo estaban haciendo ellos los libros de artista. Entonces, del lado izquierdo era toda la producción que se hizo y todos los trabajos que se hizo en Inglaterra, y del lado derecho eran todo. Al llegar a México, él fue muy importante en dar muchos talleres y muchos cursos de libros de artista. Entonces, uno tuvo una generación de los 80s y de los 90s, aprendió mucho de Felipe y era un poco dar esa muestra, ¿no? Bueno, por ahí está cómo se hacían los libros, esa parte de los libros. Por ejemplo, era importante, quizás importante que les diga que cuando hacíamos eventos que tenían que ver como mesas redondas, que tenían que ver con la exposición, los hacíamos a partir de esa mesa. Se acomodaba la gente alrededor de la mesa y luego se ponían sillas enfrente si era necesario. Pero también queríamos activar todas las actividades que fueran también en el espacio, para que también la gente tuviera esa oportunidad de ver directamente de lo que se estaba hablando, ¿no? Como verán, de repente las cajas se les ponen capelos más altos y se convierten en vitrinas. Había mucho material también de películas de la época, y también se hicieron entrevistas también con otros artistas que habían participado con Felipe Ehrenberg en este proyecto. ahí se ve un mimeógrafo, y en la parte de afuera ahí se ven, se ven los iPads con varias revistas donde la gente podía tocarlos para consultarlo, y al lado estaban las revistas. Y eran, muchas de las que están en las cabinas eran películas de la época. Lo que también tratamos de hacer muy cuidadosos es seguir como criterios dentro de la museología. O sea, por decir, bueno, todo lo que está en cabinas tiene que ser películas originales, ¿no? Todo lo que está en monitores son entrevistas actuales. Entonces, en eso sí tratamos de ser como muy cuidadosos, de ser muy estrictos en cómo se usan los soportes para que la gente no se confunda. Bueno, estas mesas de repente les ponemos color, diferentes colores según la exposición o según las necesidades. La siguiente exposición fue sobre Paula Weiss, que es una videoartista de los años 80, y tenía un carácter muy distinto. Número uno, como era proyecciones de videoarte, necesitaba que el lugar fuera oscuro. Entonces fue toda una gran lucha que logré que se pusiera esta gran pared para tapar la luz que venía del jardín. Tapamos el jardín, tapamos los cristales, entonces ya me daban más recursos que la primera exposición como para hacer más cosas, ¿no? Y por ejemplo, aquí algo que era muy importante era poner estos monitores de la época para ver los videos que hacía Paula Weiss. Y algo que me gustaba mucho también era cómo proyectar las películas, que ella hacía videodanza. Entonces hicimos son como unas paredes mucho más cortas en donde se proyectaban desde el piso para que la gente se diera esta sensación de que está bailando junto con el espectador. Entonces, darles otra vez pensando cuál era la intención de la película y cómo la gente podía sentirse más cercana a estas proyecciones. O sea, en lugar de proyectarlas en el muro o en grandes pantallas, lo que hicimos fue proyectarlas desde el piso, y la última que no está proyectada en el piso es porque ya no era una videodanza, tenía otro carácter. Entonces sí tratamos de ver cuál es la intención de las piezas y a través de esa intención tratar de mostrarlas. Aquí ven cómo las mesas también ya están, en unas ya también están inclinadas. Aquí se vuelven otra vez a convertir en vitrinas. Y bueno, y son materiales que se van usando en diferentes exposiciones, ¿no? En algunas veces usamos las lámparas, por aquí por como estaba todo más oscuro era necesario, en otras no. Y bueno, la última exposición que tuvimos de archivos se llamó con la provocación, la provocación de Juan Carlos Oviedo. Es un artista que hacía performance y teatro en los años 70, a principios de los años 70, que llega a México en el 71, en un momento donde la guerra sucia estaba muy muy fuerte, la censura estaba muy fuerte, y es un caso muy interesante porque es un caso similar al de Jodorowsky, en donde lo que él está proponiendo es hacer un teatro económico donde el público realmente forme parte de la escena teatral, en donde se desaparece lo que es un escenario y lo que es la parte del público, donde la gente toma parte. Y es un artista que, bueno, pues la curaduría la hizo Ana Longoni, que es una curadora argentina que tiene que ver también mucho con cuestiones de militancia, y fue muy bonita la investigación, porque ella tenía registrado el paso de Juan Carlos Oviedo en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, pero no en México. Cuando llega la exposición empezamos a buscar material y resulta que encontramos cosas increíbles, donde el propio Olivier Debrun había sido parte de esta compañía cuando él tenía 17 años y varios artistas. Entonces empezamos a buscar todos estos archivos de los artistas que habían sido muy jóvenes, de los años 70 tenían 18 años, 19 años. Y que habían colaborado. Entonces empezamos a sacar muchísimo material, encontramos el registro de Juan Carlos Oviedo dentro de Relaciones Exteriores, y que donde decían que lo habían expulsado junto con otros artistas, lo había expulsado el gobierno mexicano. Entonces bueno, fue una exposición y una investigación que fue creciendo y que fue teniendo mucho sentido también para el contexto mexicano y no solo para el contexto latinoamericano. O sea, aquí ven otra manera de colocar los muebles. En la parte de atrás van a ver una proyección que fue una película que encontramos en la Filmoteca de la UNAM sobre una obra que montó en la Casa del Lago en 1971. Entonces, bueno, creo que muchas veces precisamente las películas y las fotografías dejándolos en ese mismo formato, nos dan muchísimo contexto y le dan mucha textura de lo que es la época para que la gente realmente pueda como impregnarse de ese ambiente, ¿no? A lo cual recurrimos mucho. Ahí está la proyección. Y en la mañana también les comentaba que como el presupuesto para los archivos es bajo, aprovechamos muchas de estas exposiciones para poder cambiar de formatos muchos de los materiales análogos, que lo hacemos con presupuesto de exhibición, que siempre tienen más dinero que nosotros. Es otra manera de poner los materiales. De repente también ponemos carteles. Y bueno, después de estas experiencias, un poco a la par, me dieron chance de subir al primer piso. Y hicimos la exposición de Lance Wyman, que es una exposición de un diseñador, lo cual también fue complicado porque era la primera exposición de un diseñador que se hacía en el museo. Estaban un poco reacios porque finalmente era un museo de arte. Yo, bueno, la discusión que yo mantenía que era que un museo de cultura visual. Fue un diseñador muy importante en el contexto mexicano porque llegó para las Olimpiadas en el 68, bueno, llegó en el 66, pero él tiene una formación de diseñador industrial, entonces tiene la posibilidad de ver los logotipos en una tercera dimensión y de usar el logotipo como un referente para la ubicación de la gente en las ciudades. Entonces, vamos a ver, bueno, él ha hecho muchísimas cosas, en el contexto mexicano hizo los logos, todos los logotipos del metro de la Ciudad de México, son de él, la línea 1, 2 y 3, pero a partir de esa concepción se siguió haciendo todos los logotipos. Ha hecho el zoológico de Minnesota, ha hecho todo el plano de los museos de la Smithsonian, por ejemplo. También en el contexto internacional ha hecho varios museos, la señalética de varios museos, en dos museos en Japón, uno de LG. También México hizo el logotipo del Museo del Marco, de Monterrey, hizo el logotipo del Museo del Niño. Entonces, bueno, este es como toda su espiral de todos los trabajos que ha hecho en México y fuera fuera de México. Hizo también la señalética del Mall de Washington. Y bueno, por su trabajo más conocido es por el logotipo que hizo de México 68, que con una gran influencia del arte. Bueno, hoy en día a mí me impresionaba mucho porque este tipo, el metro se inaugura en México en el 69 y a pesar de todo el vandalismo que existe en México para grafitear paredes y demás, muchos de los letreros todavía subsisten después de tantos años. Entonces, bueno, a mí me impresiona cómo la gente, por un lado, tiene en el imaginario colectivo, conoce perfectamente los logotipos sin saber de quién son parte ya de nuestra cultura visual, y por otro lado también ha respetado y ha subsistido ese tipo de letreros. Y bueno, esta es la maqueta de la museografía de la exposición, y mucho de estas se las enseño así porque lo que nos inspiramos para hacer la museografía fue también otra vez de cómo trabaja él, ¿no? Como usamos las líneas del metro para poder ubicar los diferentes logotipos dentro de la sala museográfica, pero un poco haciendo esta referencia de puntos de referencia dentro de la ciudad. Aquí tienen los puntos de referencia dentro de la sala del museo. Y también usando los logotipos llevados a una tercera dimensión, que eran como monumentos, tiene que ver con esta idea de los años 50 en Europa, donde se usan los monumentos como puntos de referencia para la creación de estas nuevas ciudades que se destruyeron con la guerra. Y bueno, estas ya son fotografías de la exhibición. Las líneas del piso, por ejemplo, pues las sacamos a partir de sus cuadernos de trabajo. Es una exposición absolutamente de archivo, porque lo único que teníamos éramos cuadernos de trabajo y muchos papeles, que lo que estábamos mostrando era el proceso de cómo concibe un logotipo, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí sí fue cuando tienes toda la sala 9, que es enorme, como verán, tiene unos techos inmensos, decía, bueno, para poner puras hojas, decía, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, pensando un poco, y bueno, yo creo que el diseño también me dio la oportunidad como de echar a andar mucho la imaginación, porque cuando se trata de arte, pues tienes que ser mucho más estricto con los formatos y con los soportes. Bueno, el diseño como precisamente me daba esa oportunidad de poder jugar con tamaños y con esta idea de también de que eran como puntos de referencia y que se convertían en monumentos. Bueno, pues convertimos los logotipos en objetos. Entonces, bueno, por ejemplo, se usó este logotipo que fue para la Feria Internacional de Zagreb, lo usamos precisamente para como una entrada a la exposición y la gente que lo atravesara, ¿no? Como realmente como fue concebido desde un inicio. Y esta idea de cómo trabajaba él los logotipos en una pared, cuando ya entras a su estudio todo está lleno también de papeles, lo trajimos llevar también a la sala de exhibición. Entonces, bueno, por ejemplo, en la parte de arriba hicimos la reproducción de ese tipo de diferentes proyectos, de cómo los va trabajando. Hicimos estas relaciones entre los materiales documentales y fotografías, que por el hecho de hacer fotografía nos permitía ampliarlas para que la gente hiciera una relación y también se identificara más con el personaje. Aquí trabajando, por ejemplo, aquí está trabajando unos empaques para General Motors, y aquí mismo están los bocetos, entonces había como relaciones muy directas. Estos eran como diferentes proyectos que tenía dentro de sus cuadernos de trabajo en un mismo momento, que los trabajaba de manera simultánea, y estas eran como, esta manera de trabajar lo pasamos a la sala de exposiciones, en donde a la parte de arriba estaban los logotipos y abajo estaba todo el desarrollo de los cuadernos, de cómo los iba concibiendo, ¿no? En la parte de atrás está la parte de los Juegos Olímpicos. Cuando yo lo fui a ver, cuando le dije que me interesaba hacer una exposición de él, me dijo, sí, perfecto, hablemos de los Olímpicos. Le dije, no, yo no quiero hablar de los Olímpicos. Lo que todo el mundo lo conoce, y yo quiero que la gente conozca realmente su trabajo, cómo fue más allá. Él hizo también todos los logotipos de la Central de Abastos, que también es una ciudad, y es lo que él hace, es lo que le llaman wayfinding hoy en día, es el sistema de comunicación para que la gente se oriente dentro de un espacio, ya sea una ciudad, o sea un espacio cerrado, o sea un edificio, ¿no? Pero es este sistema que tiene que ver con la orientación. Entonces, bueno, hay una gran disputa de quién hizo el logo, si un arquitecto mexicano o era Lance Wyman. Entonces dije, yo no quiero entrar dentro de esa disputa, me interesa que precisamente su trabajo hable más allá de las Olimpiadas. Y que la gente cuando vea toda la exposición diga, no, pues lo hizo Lance Wyman, o sea, no hay duda. Y bueno, también apelé a usar puras cosas que estaban firmadas por él, como por ejemplo los timbres, entonces también donde no hubiera yo dejar yo discusión de quién era el autor, ¿no? Esos son los tipos de cuadernos que hay, cómo iba haciendo este proceso. Es la parte de las Olimpiadas. En la parte de atrás repetimos uno de los logos que hizo para las Olimpiadas Culturales, con esta idea de que el logo provenía del arte óptico. Este es un timbre que hizo, que los timbres por razones legales siempre tienen que estar firmados, entonces era una manera que yo daba la certeza de que realmente el autor del logotipo era Lance Wyman. Luego hicimos estas referencias de fotografías con bocetos, que por aquí lo voy a regresar un poco, a ver si lo alcanzamos a ver. Bueno, al lado del timbre es la misma conformación de los bocetos, igual que la foto. Y luego al lado están todas las carátulas que hizo para todas las impresiones, que eran más de 300, que usaban los logotipos. Entonces era como usar materiales de archivo, que eran todos los catálogos, con bocetos, y jugar con esta relación también de cómo iba armando los colores, ¿no? También los pantones, esta secuencia de los timbres que lo pusimos en la parte del techo. Perdón, se alocó. Bueno, y la siguiente parte era la idea del metro. Estábamos jugando como, bueno, la exposición estaba trazada por los antecedentes y luego por espacios cerrados como ciudades más pequeñas, microciudades, lo que yo le llamaba, que era como la Central de Abastos, luego por eventos, que fue los Olímpicos, lo que escogimos, entre otros varios proyectos, porque también hizo México 70 y también hizo el logo para el Bicentenario de Estados Unidos. Luego hicimos como cuál es el desplazamiento de las ciudades. Entonces el principal proyecto fue el metro. Entonces se construyó un vagón que sirvió también como un espacio de exhibición, en donde se ponía todo el desarrollo de cómo fue elaborando los íconos, con todas las fotografías que hizo él también, porque él siempre va a fotografiar y de las fotografías es como va sustrayendo estos íconos. Y el Metro de la Ciudad de México nos prestó también el mobiliario. Entonces, bueno, era una manera que también la gente podía entrar y puede sentirse como en un espacio que le era familiar, ¿no? Se combinaba, también lo combinamos con películas de la época de cuando se inauguró el metro, por ejemplo, y con cada sección también tenía una entrevista donde él explicaba por qué había hecho ese logotipo y por qué había escogido un elemento como algo identitario, ¿no? Había muchas fotos. Y en la parte de atrás pusimos el mapa del metro de la ciudad de Washington, que él también lo diseñó, y el mapa de la ciudad de Calgary, de los pasos subterráneos que tienen en Calgary. Estas son otras fotos que tienen que ver con esa manera de la museografía. En la parte de atrás están muchos de los pósters de los carteles que él diseñó, y bueno, el logo del Camino Real, que es un hotel que también hizo en el 68 y que hasta la fecha, algo que también era muy impresionante es que los logos que hizo desde los años 60, la mayoría no han cambiado. Hizo los logos de unas pastas para comer, pastas que se llamaban pastas La Moderna, y el logo sigue siendo el mismo desde que yo soy niña, ¿no? O sea, algo tienen sus logotipos que la gente no los desplaza fácilmente. Bueno, este fue el día de la inauguración, pero la exposición fue muy, muy, muy visitada. Realmente fue todo un éxito, donde me permitió también cambiar la idea de que las exposiciones de archivo eran aburridas, y donde me permitió también conseguir otro espacio en el primer piso para hacer otra exposición de archivo, que es un archivo que se compró hace 2 años de un grupo que se llama Proceso Pentágono, que es un grupo de los años 70, que en los años 70 en México se organizaron muchos colectivos, precisamente porque era una manera de tener de hablar sobre cuestiones políticas con cierta inmunidad, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto nos metieron las salas 4, 5 y 6, que es donde está colocada ahorita la exposición. Y lo que se planteó ahí era como más complicado, porque era escoger muchas de las piezas que hicieron son efímeras, entonces algunas se aprovechan también de tipo de exposiciones para replicar las piezas de una manera como muy crítica, con ayuda de los conservadores, del curador, y con grandes discusiones, fuertes discusiones con los artistas que participaron, y que también es importante que considerar que los artistas tienen que estar vivos para poder hacer estas réplicas. Y es una manera de que estas piezas también queden adentro del museo como parte de la colección. Entonces se toman ya muchas opciones para guardar la pieza y que formen parte de la colección. Bueno, es un grupo en donde la parte política habla sobre los desaparecidos en los años 70 durante la Guerra Sucia, y donde la política es algo muy importante. En este momento en México es el único lugar donde pudo haber tenido cabida esta exposición es en un espacio universitario, en el MUAC. En espacios oficiales de Lima nunca lo hubieran permitido, porque no quieren hablar sobre el tema. Entonces, bueno, para mí también era importante como activar este archivo y activar también este tema, porque creo que era un tema que en este momento que estamos viviendo con los 43 desaparecidos y muchísimos más, como era un tema que creo que en un ámbito universitario hay que repensarse, ¿no? Entonces, bueno, para empezar la exposición pusimos esta pieza que se llamaba Pentágono, que se hizo para la Bienal de París en el 76, y que empezaron ya a participar como un colectivo haciendo piezas específicas. Y reproducimos la pieza de atrás, que se hizo en el año del 73. Un poco escogí esta pieza para dar el carácter que tenía el grupo, ¿no? Y que la gente realmente entendiera hacia dónde iba el grupo. Y lo que me sirve aquí es todo el material documental es el que articula la exposición y es el que está narrando un poco la trayectoria del grupo. Entonces recurrimos a este tipo de vitrinas, o bueno, de dispositivos, en donde también volvemos a tener esta relación doble entre la relación de materiales, en donde hay una parte que pareciera una mesa que se puede como consultar, que esa parte la seguimos teniendo como muy fuerte, y donde está mezclado todo el tiempo en la obra con documentos. Y quizá lo que más nos costó trabajo fue, a mí lo que me importaba es que es la primera exposición monográfica que se hace del grupo, y yo creo que es la única que se va a hacer en muchísimos años. Entonces era la oportunidad de dar a conocer qué es lo que había hecho el grupo en estos años, que hizo como 35 proyectos. Dije, bueno, si no lo ponemos ahorita, nadie más va a saber qué hizo el grupo, y ahorita es cuando hay que ponerlo. Entonces eso lo logré a través de una cronología, Y escogí las piezas más importantes que me parecía que creaban un paradigma, nada más como exhibición, y lo demás lo puse a nivel documental a través de esta cronología. Y algo que también le puse, que añadimos a la cronología, fue una historia de vida en la parte de abajo, en donde es un grupo donde entraban y salían los integrantes, porque había mucho desacuerdo dentro del grupo, mucho desacuerdo que tenía que ver con una cuestión política también, entonces entraban y salían. También me interesaba que la gente se diera cuenta en qué momento quién está haciendo ese tipo, esas propuestas, ¿no? Y qué tipo de propuestas estaban haciendo. Entonces, en la cronología incluí materiales originales como carteles, fotografías, con reproducciones. Lo que sí también tratamos de ser muy cuidadosas es que todo lo que se reprodujera tuviera que ver con fotografía y no con documento, para poder que no se alterara esta idea. Y lo que era obra está enmarcado, ¿no? Lo que está como cartel se sigue poniendo como cartel, y lo que es obra, que son bocetos, se enmarca. Bueno, estas son varias vistas de esta combinación entre la obra y la cronología y materiales documentales. Lo que hicimos también fue no usarla una cronología en una sola sala, sino que pusimos un pedazo de cronología en las tres salas, dividida en las tres salas, que dialogara con las obras que el público está viendo. Entonces, eso también me permite que el público no se desespere y diga, qué flojera leer todo esto, que es muchísimo, sino que mantenga un diálogo y que vea la obra y vea la cronología y vaya leyendo esta parte de la documentación. Esta es la segunda sala, donde se replicó una pieza que se llama 1929. Y bueno, lo que aquí es importante es cómo... Bueno, volvimos a diseñar una mesa diferente, en donde hay también diferentes niveles de lectura. A través de algunos atriles empezamos a jugar con estos diferentes niveles de lectura. Pusimos también monitores donde hay unas entrevistas. Y esa es la mesa de documentación que tiene que ver con la pieza que se replicó, que es una pieza como de 300 metros cuadrados, que es la secuencia de una delegación de policía en donde la gente es juzgada. Y estas son ese tipo de, gracias a estas fotos pudimos reproducir la pieza. Entonces es un ambiente en la que la gente va recorriendo esta parte de oficina burocrática, este lugar que es donde la gente se torturaba, donde hay un radio a todo volumen para que no la gente no escuche nada de la tortura, y este lugar que es como donde se ponían los instrumentos de tortura. Ellos lo hicieron en 1979 en lo que era el Auditorio Nacional. Entonces usaron muchas de las instalaciones del auditorio, que en este caso era la cocina, de la cafetería, para poner sus piezas. Entonces, bueno, ahora tuvimos que replicar exactamente cómo era el espacio. Y bueno, la última sala trata sobre un centro que se llamaba Centro Proceso Pentágono, que era en los años de la elección en 1978, que era como, yo creo que es de los primeros espacios autogestivos de artistas, donde tenían muchas exposiciones y que ellos hacían exposiciones y también juntaban a otros grupos. Entonces, bueno, lo que hicimos con la documentación fue poner fotografías otra vez arriba para dar el ambiente del lugar. Abajo están todos los documentos que te están describiendo cómo era el proyecto, quiénes exhibían. Pusimos cuadros que venían en las listas de obra que tenía el archivo. Y luego recurrimos a estos banners, tipo banners, que lo que hacen es que la gente los toma y los va recorriendo con la mano, como una manera también de leer los archivos, ¿no? De leer las fotografías. Aquí son como varias vistas. Incluimos hasta todo tipo de también entrevistas. Es un grupo que era muy interesante porque ayudaban mucho a los sindicatos haciendo mantas, pero sí tenían muy claro cuando se trataba de una militancia política y cuando se trataba de una obra artística, en lo cual, bueno, usaban el lenguaje conceptual, lo cual hacía que sus obras no fueran nada panfletarias. Estas son como más vistas de la exposición. Y algo que quisiera comentarles es un poco sobre todo esta pieza. Yo en el museo siempre he tenido muchos problemas porque Me gustan mucho los proyectores de diapositivas porque me parece que da una manera muy importante de que la gente realmente te remontaras a los años 60, a los 70, desde la textura que te da, el ruido que te da, el ritmo que te da. Entonces, siempre he tenido muchos problemas con la parte de conservación y de exhibición porque decían, no se pueden poner proyectores porque se funden cada tres días los focos y no hay manera. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es como emular cómo se ven las piezas, pero con sistemas tecnológicos nuevos. Pero hacemos emulaciones de cómo se ve, cómo se oía, ¿no? Por ejemplo, esto ya es una cuestión digitalizada, pero que tú lo ves con el mismo ritmo de una diapositiva y con el mismo sonido de una diapositiva. Entonces, a veces creo que con estas exposiciones de archivo es importante tratar de apelar a la emulación y no muchas veces al cambio de tecnología necesariamente. La emulación sí te permite como conseguir estas texturas de época, ¿no? Esta es otra vista de todas las instalaciones. Y bueno, esta era la parte final de la cronología. Y la gente lee. Sí se interesa realmente por lo que está la gente. Realmente sí ponen atención. Y bueno, quizá otra de las, ya voy a terminar, otras de las maneras que tratamos de poner la documentación fue en una exposición muy grande que se llamaba Desafío a la Estabilidad, en donde un poco hicimos este mapeo que hizo Oscar para poder hacer el cruce entre los lugares de exhibición y cómo se iban relacionando con la exhibición de los artistas, con los nombres de los artistas, ¿no? Este era como un proyecto muy complicado donde la gente le picaba al museo y decía quiénes habían expuesto y donde luego le picabas al artista y te decía en qué lugares también había expuesto. Entonces también este mapeo cambió un poco la versión de la historia donde decían que había una pugna muy importante entre los muralistas y los artistas jóvenes. Cuando tú ves este mapeo te das cuenta que no, que los dos grupos compartían el espacio. Entonces esta idea era más, es una cuestión más historiográfica y mediática que lo que realmente sucedía, ¿no? Usamos los pasillos, era una exposición enorme, entonces hubo que usar pasillos. Entonces en los pasillos se usó para poner documentación en monitores. Y también hacer proyecciones. Y aquí hicimos un experimento. Que un poco yo creo que siempre lo que tenemos que hacer es experimentar y ver que hay cosas que funcionan y otras que no, que era sobre una obra de teatro que hizo Jodorowsky en los años 60, en donde lo único que teníamos eran fotografías y una cantidad de hemerografía que hablaba sobre la expulsión de Jodorowsky de México. Entonces lo que hicimos fue hacer esas proyecciones de todas las fotografías que teníamos y intercalarlas con los periódicos, con los balazos de los periódicos que te daban también ese contexto. Y bueno, el último proyecto que es una manera de activar un poco el que le decía de subversiones de la memoria, que se hacen a través de la entrevista de varios protagonistas de la época. Empezamos por los años 60 porque eran los que tienen más posibilidades de morirse pronto, y para seguir incluyendo los 80s y los 90s. Y el disparador de las preguntas eran los documentos, ¿no? Entonces también es una manera de activar los archivos, es una manera de activar la memoria y también de ver cómo tanto los archivos como la memoria y los testimonios de los artistas siguen siendo una construcción, ¿no? Y una construcción que a partir de esos fragmentos nosotros hacemos otra construcción histórica. Y era una manera de evidenciarlo. Esta es la colección de los videos que lo hicimos con un proyecto del FONCA. Y bueno, pues hasta aquí es donde les puedo compartir cuáles han sido como esas maneras que hemos intentado para reactivar todos los materiales documentales. ¿Preguntas? Las que quieran. ¿No? Tú decías que invitaba a curadores que también artistas a intervenir. ¿Quieres el micrófono? No, por si sí te oigo. Pues sí te oigo. ¿Sí? Bueno, yo estaba preguntando si como invitan a curadores y artistas a intervenir en el archivo, quería saber si hay una especie de convocatoria. No, nosotros más o menos hacemos una elección dentro del grupo de curatorial, una discusión del grupo curatorial, que tiene que ver más con las afinidades, que sea un trabajo afín. Pues la verdad no se me había ocurrido hacer una convocatoria, pero es una muy buena idea. Yo pienso que sí debe ser complicado balancear lo que es el montaje de la exposición con la importancia del documento para que no sea un protagonismo el montaje de la exposición. Realmente, entonces yo lo que veo son muy buenos medios económicos, de la sala, de la organización, que tal vez, yo no sé si eso ocurrió o no, está dando mayor protagonismo, al menos la experiencia, no sé, al propio montaje de la exposición. Mira, eso sucedió en el caso de Lance Wyman. En el caso de Lance Wyman, sí, el montaje era muy espectacular. Pero eso también me dio la oportunidad de hacerlo con un diseñador. Por eso te digo que, porque finalmente el diseño, lo que él estaba proponiendo es que pasara a un espacio público como logotipo. Entonces eso me lo permitió hacer el diseño. Cuando hago exposiciones de arte soy muchísimo más cuidadoso y trato de que la exposición, o sea, el protagonismo del documento no sea, o museográficamente no sea tan fuerte, ¿no? Y que finalmente el documento sirva para articular la narrativa entre las obras y los documentos, ¿no? Y como tratar de tener un balance. Entonces yo creo que también depende de cada caso, qué libertades te puede dar cada caso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la videoasta, pues sí podías tener como mucho más protagonismo de las proyecciones, porque finalmente su formato era el video, ¿no? Entonces bueno, pues en lugar de poner los videos, sí los tienes chance de ponerlos en un gran formato, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de este asunto, lo bonito, es como tratar de ver las intenciones de la pieza y trabajarlos también a nivel museográfico. O sea, no, yo creo que el diseño museográfico también es una manera de atraer a los públicos. Si ponemos los documentos en puras mesas, de verdad que nadie los lee. Entonces, no estás activando al público. Tienes que atraer también la atención del público, tratando de no deformar el sentido del documento en sí mismo, ¿no? Pero yo creo que sí, lo que hay que experimentar es, y en lo que un poco nuestro reto es atraer al público y que se interese por los archivos, que lea, ¿no? Que por lo menos que lea imagen, que lea cartas, ¿no? Yo creo que es un trabajo que lo vas haciendo poco a poco y tienes que hacerlo con recursos de diseño museográfico para poderlo atrapar, si no, difícilmente creo que se logre. Arte. Me gustaría saber, pues finalmente los documentos están muy expuestos, hay un tráfico mayor de personas, entonces no sé, quisiera saber tú de alguna experiencia en la que hayan tenido que aumentar un nivel de protección o no les haya funcionado algo que habían pensado con la exposición y se tuvo que ajustar. O sea, ¿dónde han tenido dificultad al exponer el documento? Mira, sí están muy expuestos, pero y no están muy expuestos, porque por ejemplo todo lo que viste en las mesas, todo tiene acrílico. Y es un acrílico que tampoco está pegado al documento, porque tiene unas gomas para que el documento respire. Son exposiciones que no sé qué dejan más de 3 meses y medio, o 4 meses precisamente, para que las piezas no se dañen, no tengan problemas con, deterioren con la luz. Sí he tenido yo discusiones con fuertes, por ejemplo, que muchas piezas, por ejemplo, las maquetas de los libros, de los que hacen de libros y demás, le quieren poner cristal a todos. O sea, o muchas le quieren poner acrílico, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí sí ha sido una discusión tremenda decir, no, la pieza no va así porque le pierde el sentido, pierde precisamente la textura. Si tú le pones eso, lo estás haciendo obra o los carteles, ¿no? Entonces, bueno, cuando digo, bueno, los carteles no van enmarcados, porque son carteles. Y bueno, algunos de ellos que estaban hasta arriba decían, no, pues es que la gente los va a tocar. Bueno, okay, ponlos hasta arriba, a, no sé, son salas que tienen 12 metros de altura, bueno, ponlos a 6 metros y la gente no los va a tocar. Entonces es una manera que a veces la colocación del material tiene que ver también con ese acceso que puede tener el público. Te voy a decir que ahora en la exposición de Proceso Pentágono hemos tenido más riesgo con las obras que con los documentos. Tenemos un gran problema ahora en los museos, no sé si ustedes, pero en México, de que la gente está acostumbrada a tocar todo. O sea, la gente cree que el museo llega así, toca, todo es interactivo. Y ese es un problema, porque si le dices, no, eso no se toca, o sea, un poco, a veces es difícil que el público entienda por qué una pieza sí se puede tocar y otra pieza no se puede tocar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la del Pentágono, que entras y a veces puedes darle vueltas a unas piezas para que lo veas, pues la gente lo puede tocar. Pero a veces es tan desmedido el tocamiento que sí se han llegado a maltratar las piezas, ¿no? Pero por otro lado, es una discusión, bueno, por ejemplo, la sala de torturas que viste, cuando llegó la subdirectora de conservación, dijo, pongan un cordón. Dije, no, pues esto no es buzo de sitio. O sea, no puede ser un cordón, o sea, le quitas todo el sentido de un ambiente. Entonces también ha sido como toda una discusión de cómo son consumidas las piezas también en la época. Porque claro, querían que la gente nada más se asome a ver al quemado. No, es que el chiste en la gente no es que se asome, el chiste es que la gente lo vea, se confronte con él, se siente en las butacas y se siente espectador de lo que está viendo. Y ese es el sentido de la pieza. Entonces dicen, no, porque se van a maltratar las butacas, no, porque no, la gente lo va a tocar. Sí, bueno, hay piezas que así son y así fueron creadas, esa fue la intención, y tienes que asumir esos riesgos, ¿no? Y poco a poco son también, creo que, discusiones que vas ganando dando argumentos. O sea, cuando de plano, cuando iban a poner el cordoncito, le dije, sobre mi cadáver le ponen el cordón. De veras, esto no es un uso de sitio. Pero es que van a agarrar la chamarra, pues que la agarren. Yo digo, bueno, pues ni modo, no, es una chamarra. Finalmente también son obras conceptuales. Que también, a ver, habría que pensar que también el sentido de esas piezas son obras conceptuales, donde no es la chamarra exactamente la pieza importante, es el concepto de la chamarra, y es una más chamarra de mezclilla, pues si se echa a perder, pues se pone otra chamarra de mezclilla. Lo que estás haciendo es usando el concepto, no es como las piezas del siglo XIX, donde es la pieza en sí misma, porque está el gesto del artista, también tienen otro sentido la pieza. Entonces yo creo que son cosas que también hemos tenido que aprender todos, de cuál es la intención de la pieza y cuál es el lenguaje que está usando para que también el público pueda activar esas piezas, porque si tú nada más te asomas, la pieza está perdiendo todo el sentido, la pieza no está siendo activada, ¿no? No sé si te contesté, ¿sí? Bueno, creo que yo soy la conservadora de tu ser. Claro, bueno, contigo tendría la discusión. Y desafortunadamente no puedo estar esta mañana contigo. Digamos que de las conservadoras la menos radical en muchas cosas, y soy más partidaria de que la intención debe primar sobre la conservación. Quizás muchos de mis, digamos, compañeros de trabajo no estén de acuerdo. Pero una de las cosas que a mí me preocupa, y me preocupa mucho sobre todo en el rango de la colección del museo, que nosotros tenemos, que es en ese rango en donde ya los artistas empiezan a envejecer, digámoslo así, y algunos empiezan a partir, de alguna manera. ¿Cómo conservar ese tema de la intención? Que además se habla mucho del tema de la conservación, ahora en la nueva conservación. Pues haciendo entrevistas, platicando mucho con ellos, yo creo que es una de las, platicando cuál es la intención de esa pieza. ¿Y encuentras, por ejemplo, también información sobre ese tipo de cosas dentro de sus archivos? Sí, claro. Encuentras muchísima información. O sea, por ejemplo, para la pieza de 1929 que hicimos, era muy interesante porque la pieza la hicimos entre los artistas, que eran 5. Que se pelean todo el día hasta la fecha. El material de archivo, el conservador y yo, en donde yo también tiene una voz muy importante, ¿no? En el sentido que a veces como ponía el orden, que de repente cada quien, cuando decíamos, oye, ¿cómo era la pieza? Cada quien tenía la idea de una pieza distinta. Yo lo que llegué a la conclusión es de que cada quien quedó en su memoria de hace 50 años la pieza que quiso haber hecho y que no se acuerdan cómo era, ¿no? Entonces, los materiales de archivo me eran súper útiles porque había la descripción de las piezas por carta. Entonces la iban describiendo, entonces decían, no, había esta, la patrulla era tal color. Decían, no, tú estás diciendo en la carta que la patrulla, el carro de policía era azul, no era blanco. En el documento dice que es azul. Ok, entonces vamos a ver películas de la época, a ver de qué color eran las patrullas de ese momento. Entonces, ya pueden saber películas, decían, oye, también era azul. Entonces si tenemos que la carta, la película de la época que era azul y tu opinión de que era blanca, pues la ponemos azul, ¿estás de acuerdo? Era un poco de ese tipo de discusiones que se armaban y que son las que armamos cuando hacemos las réplicas y que las hacemos muchísimo a través de los materiales de archivo. Por ejemplo, había también todo el proyecto que antecedía a la última obra estaba dentro de ese archivo. Había muchas de las, el problema de aquí era el color, porque muchas de las fotos, la mayoría parte de las fotos eran blanco y negro. Entonces cuando decíamos, ¿de qué color era la alfombra? Pues pues roja. No había alfombra. No había alfombra. Claro que sí hay alfombra, a ver, ve la foto, esa es alfombra. Ay, pues ya no me acuerdo. O sea, en realidad sí era como muy complicado. Y las fotografías que había en el archivo, las reseñas hemerográficas, también nos ayudaban mucho, que aunque también no quiere decir que... Aquí te das cuenta que ni la voz del artista es la verdadera, ni la voz de la hemerografía tampoco es la verdadera, la voz del conservador tampoco es la verdadera, ni del curador. Entonces tienes que llegar a acuerdos y a hacer estas construcciones a través de todos esos elementos que te da un archivo. Ahora te tengo otra pregunta. Estas prácticas de la, digamos, réplicas. Repetición de las... De las réplicas, un poco le llamamos. Réplicas de las obras. ¿Les ha dado a ustedes, o al museo, no sé, herramientas, por ejemplo, en cómo documentar sus piezas sí, ahora? Sí, mucho. ¿Han aplicado todo esto a la nueva documentación? Tratamos. Bueno, ahorita yo... Desde hace 4 meses yo me cambié a la parte artística, ya no estoy en la documental, y bueno, lo que ahorita me estoy poniendo las pilas es... A ver, hagan instructivos, ¿no? Dentro, por ejemplo, del archivo ya nos enseñó una pieza, pero en el archivo había, dentro del archivo había 3 piezas. Una de ellas era un registro fotográfico por todo el periférico, que es la vía de comunicación más importante de México, con basura de la época. Y todo estaba en la caja. Entonces, cuando cargamos el archivo dijimos, ¿qué es esto? Pues no sabíamos qué era. Ahora que se puso la exposición, que montaron la pieza, dije, documentenla, miran a qué altura tienen que ir las fotografías, miran cómo tienen que ir las bolsas, tomen video, o sea, sí estamos aprovechando cómo la están instalando los artistas para hacer instructivos de piezas, ¿no? Y trato de pasa que tampoco tenemos mucha gente, pero de que se hagan fotografías, si son cosas eléctricas, a ver, tomen la foto al cable, porque... Y ahora lo que estoy tratando de hacer con las nuevas adquisiciones es tener la autorización del artista para cambiar ciertas cosas o preguntarle si él cree que una vez que no se pueda prender la pieza ya murió. Que eso me ha costado un trabajo espantoso. Porque no pueden pensar en el museo. ¿Pero por qué dices que la pieza murió? Pues porque todo tiene una vida. Y la pieza, pues llega un momento que si ya no funciona el foco, ya no tienes el foco, pues ya no sirve la pieza. Pero entonces, ¿qué te sirve la documentación o las entrevistas? Y entonces pones una película de cómo funcionaba la pieza. Entonces, la gente ya sabe. Hoy estábamos viendo con Pablo, hay una pieza sonora que digo, ¿cómo la gente sabe que es sonora? La única manera que puede saber que la pieza es sonora es teniendo un video donde que la pieza esté activada, porque si no, la pieza no está entendida como una activación. Sí, esa discusión. De los artistas que vienen acá, es como, ¿cómo sé yo como conservadora hasta dónde llego yo en la conservación? O sea, teóricamente yo tengo unas vidas que dicen no tocar, no hacer, ¿hasta dónde llego yo y hasta dónde es la intención del artista de esa obra? O sea, yo creo que también es importante de aprovechar que hay varios que ellos tienen que tomar una postura. Claro, ellos tienen que tener una decisión. Tienen que tomar una decisión de si es o no conservable, de si es o no cambiable, sí. Si la pieza, y eso tiene que ser no solo el artista, tiene que ser en los contratos. Sí, claro. Y hoy en día que esas adquisiciones tienen que ser en los contratos, porque si tú cambias la pieza, el artista te puede acusar que de derechos de autor, que modificaste la pieza, que le echaste a perder la pieza. Entonces, eso tiene que, son cosas que se tienen que tomar en cuenta desde que hay un contrato, ¿no? y documentar lo más que puedas, ¿no? Exactamente, en el momento que el artista está montando, empezar, nosotros no sé si lo hacen ustedes, nosotros lo que estamos tratando de hacer también es, en el momento que el artista está montando, tomar video y hacerle preguntas. Y esa documentación te va a servir después para tomar decisiones sobre conservación. Sí. Sí. Sí, hay un equipo pedagógico que te voy a decir un poco muy en general porque no es mi área. Tenemos las áreas como mucho más divididas, pero el museo lo que siempre tiene como mediadores tiene una cuestión que se llama enlaces. Entonces los enlaces son chicos que no te van a dar una visita guiada, sino que están en las salas y la gente se acerca o ellos se acercan y te dicen, ¿quieres que te digas algo sobre esta pieza? Entonces, bueno, ya te cuentan un poco la historia de la pieza o te encuentran, te ayudan a que tú te involucres con la pieza. Eso lo hay en todas las exposiciones y el sentido no es que te acompañen en todo el recorrido, sino que son elementos de apoyo para los visitantes del museo. También hay un programa muy fuerte hay dos programas, uno que es más académico que se llama Campus Expandido, que se hacen conferencias más académicas en torno a las exposiciones, y otro que se hacen que lo lleva a otro departamento, que es como más de divulgación, que hacen talleres o que hacen charlas o pláticas con los artistas y los curadores o diferentes ciclos de cine y demás en torno a las exposiciones. Pero siempre hay muchísimo material pedagógico en dos niveles, más a nivel uno, más a nivel divulgación y otro a nivel más académico. Y bueno, académico porque aparte somos una universidad. Entonces tratamos también de vincular a todos los a todos los investigadores que, como viste, son muchísimos, tratarlo de vincularlos con diferentes proyectos y no solo del área de historia del arte, sino también a veces del área de ciencias o del área, el área de género o de diferentes circuitos. Lo que trabajamos un poco es que hacemos, cuando estamos organizando la exposición, nosotros planteamos cuál es el tema, planteamos cuál es el sentido de la curaduría, y a pesar de ahí tenemos varias pláticas, ellos hacen una propuesta y tú como curador dices, sí, sí está funcionando porque sí es lo que quiero un poco decir, o y de una manera conjunta se hacen sugerencias de quién te podría dar las mesas redondas y quién podría colaborar, pero es algo como mucho más acordado y también que tiene que ver más con el área de pedagogía. Se activan las dos colecciones al mismo tiempo. Para la del Pentágono, la que viste del Pentágono, esa pieza se hizo para la era de discrepancia. Y para esta ocasión hicimos la de 1929. Tuvimos el apoyo de la Fundación Ford para hacer la pieza. Porque precisamente como se tiene que documentar mejor, hacer con elementos de conservación, es mucho más caro. Y había piezas que formaban parte del archivo. Y había, entonces, bueno, también lo que les comentaba en la mañana, que ya este tipo de exposiciones, como ya tenemos varios archivos clasificados, los archivos empiezan a cruzar. Entonces había piezas, por ejemplo, del archivo de Olivier, que alguna vez Felipe Ehrenberg dejó una maqueta del Pentágono en su archivo, ¿no? Y que dices, ay, este es el Pentágono, lo que estaba en el de Olivier, ese es el Pentágono de Pentágono. O, por ejemplo, había muchos carteles que formaban parte del Museo Universitario, del Archivo Histórico del Museo. Entonces también se fue entrar. Y luego también recurrimos a los archivos personales de los artistas, porque el archivo de Proceso Pentágono lo adquirimos de parte de Víctor Muñoz, pero también nos dimos cuenta que ellos seguían guardando cositas. tenían sus guardaditos, cada uno de ellos supuestamente era el archivo del proceso, y te das cuenta pues que no, cada quien tenía sus guardaditos. Entonces fuimos también a los archivos de cada uno de ellos y a empezarles a sacar cosas, ¿no? Y, pero eso también es muy, muy, ha sido como muy benéfico, porque a la hora que les encuentras las cosas dices, ay, pues déjalo en el archivo, ¿para qué lo quieres tú? ¿No? Entonces, bueno, los archivos de este tipo de exposiciones, finalmente los artistas acaban dando cosas y te alcanzan y te acaban alimentando lo que ya tienes, ya sea como colección artística o documental. Pero también era como muy importante poner en diálogo lo que desde un principio tratamos, ¿no? Poner en diálogo la colección artística con la documental, y que tuvieran como ese sentido. Entonces es de las primeras exposiciones que lo hemos logrado. Pues muchas gracias, le agradezco mucho toda su atención. Muy amable. Estamos felices. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Money? Ah, en Totopos. No, maíz tostado. Totopos.